Queridos amigos y, sin embargo, compañeros, ha llegado el momento que nuestras queridas voces acaricien vuestros oídos, que vuestros sentidos arácnidos se pongan activados, que vuestras cabecitas empiecen a funcionar finalmente después de haber pasado la pubertad, que vuestros deditos que se dedican todo el día a darle al mando de la Play o de la Xbox se sientan recompensados con todas aquellas ideas que sonarán a partir de ahora en vuestra cabeza. Bienvenidos al infierno. Esto es el Merry Podcast. Merry Podcast, el podcast de Merry Station. Llega el momento de hable Juan Arenas. Señor Guillén Caballé, señores oyentes, amigos todos, hoy es un día muy especial. Yo quiero que estos primeros segundos de este programa último del año, de este 2011 que se nos mueve, sean de agradecimiento a un grande que habéis oído en estos primeros segundos del programa y que ha decidido unírsenos para acompañarnos en el último viaje del 2011 del Merry Podcast. Yo, como tantos otros, crecí escuchándole, señor Caballé, y como usted comprenderá, es un verdadero honor que nos acompañe hoy aquí y que lo haga el Merry Station cada día con su informativo diario. Una cosa habla por ti. Estupenda. Tú cállate que ahora te tocará. Ya he empezado, ya tenía que saltar. ¿Ese quién ha sido? ¿Fran Adrià? Por lo menos, ya quisiera. No, digo que es un verdadero honor. Me imagino que vosotros, amiguetes, a los que presentaremos en breve, pensáis igual. Bianca anda por ahí, tengo que darle la bienvenida, como hacemos siempre, Bianca. Hoy es un día de ponerse de etiqueta, no de chándal, que te he visto en el vídeo. De etiqueta, no sé, pero yo estoy por sacar ya los guantes de boxeo porque esto promete. Vamos a empezar a sacar los cartelitos aquí de los asaltos porque creo que tanto Albert como Guillermo vienen calentitos para este combate. Bueno, pues otro que está siempre al pie del cañón y que hoy nos acompaña, como no podía ser de otra forma, Nacho, gran día el de hoy en el podcast, muy buenas. Gran día porque primero despedimos el año y segundo porque tenemos aquí a este ilustre, a esta vieja gloria, que bueno, ya no es tan gloria, como bien sabes. Y en realidad no es vieja, como tú. Pero mira, te voy a decir que, mira, me has puesto los pelos como escarpia devolviéndome a 1998 cuando tenía 15 años menos y como tú bien y 20 sabes... kilos menos. Y pesaba 15 kilos menos, correcto. Y que no se lo crea que mire el internet. Lo peor es que yo pesaba como 40 kilos menos también. Hay que ver, pues hay que ponerse en forma. No te acostumbres, pero hay que decir que es un honor, un privilegio y que estamos encantadísimos de compartir micrófono contigo. Así que a ver si haces honor a tu reputación. Y mantenemos esto en el nivel altísimo que tenías ahí, Juan. Yo os lo agradezco mucho, Juan y Nacho. Yo creo que es el momento de que Albert diga la frase típica de Pulp Fiction, por favor. La del señor Lobo, por más referencias, Albert. Lo ha matado. Lo ha matado. Albert, buscando Google, Perdonad. Yo solo tengo un presentador y ese es Juan Arenas. Solo respondo ante él. Por favor, Juan, cuéntame. Amigo, Albert, da el paso que haces habitualmente, pero dalo bien, hombre, que hoy es un día de los importantes, tío. ¡Hola! Ya estoy aquí, es un placer. Ya sé que soy una vieja gloria del sector venida menos que simplemente busca un poco de caridad y atención, pero espero pasármelo muy bien y trolearle mucho, Albert. Espera, ¿este no es mi guión, Enrique? Joder, macho, este es el de... No, este era el suyo. Ese es el de Jorge Javier Vázquez, de 3. Este era el suyo. Ah, mira, combate boxeo. Aquí soy el maldito Brad Pitt en Snatch, sin guantes ni sin nada. Vas hombre, a quitar la que no está escrita. Que el gitano era Enrique. Eso, y encima pequeño. Bueno, veis que vienen preparados, prometían prepararse y no nos van a defraudar. Motenay ya lo veis por ahí también al hombre y está pendiente de saltar al ring. Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. Es un placer compartirme ese mantel con ilustres, aunque para mí ilustres son todos mis compañeros de Miripotas. Por supuesto, hoy Albert, hoy a Guillem es uno más, al que saludo desde aquí. Y es, también es un placer, por lo pronto, tener a alguien con menos pelo que yo. Aunque Nacho va por el camino. Y Albert también. Pero bueno. ¿El traje de Batman, que es para tapar la calvicie? De barman, dices. De Batman. Sí, de barman. El vigilante de la barra. No empecemos. Hombre, eso es lo que hiciste luego, que te ibas bien a tomar unas copillas, ¿no? Si es que no puedes. Con Felicia, que ni de Batman. Con Felicia. Oye, pues, con Motenay hace unos cócteles muy buenos. Motenay, me ha encantado verte, sobre todo el disfraz de Batman me ha impresionado sobremanera. Lo que hay justo debajo de las abdominales es un calcetín, ¿verdad? ¡Toma! El del perro de Juan. No sé, pregunta a tu mujer. No, si me falta alguno, creo que sí que es el de cuadros, tío. A ver, entre todos estos saluda también roba el pendiente. Calcetín y el otro me roba el guión. Relaño, saluda, hombre. Pues muy bueno, oye, todo un placer y un privilegio estar aquí ante el más grande para los jovenzuelos como Sarva. No lo sepan, este tío que está aquí fue el que sentó la cátedra, el primer programa de videojuegos a nivel nacional. Vamos, él lo hizo grande, puso el listón a un nivel que no creo que nadie pueda llegar a alcanzar jamás en la vida. Así que ya te digo, señor Caballé, a sus pies. A los de su señora. Oye, vamos a dejarlos ahora sin de comeros las pollas. El año. Dime. Me dicen que tú mucho botiquín, pero luego consumes diazepam. Hombre, es que así se rinde más. Enrique, ¿qué pasa, hombre? Pues mira, yo tengo dos cositas rápidas. Me alegra mucho estar aquí. Me alegra mucho que Guillén esté aquí presente con toda la parafernalia esta que está montando el señor Aperkit. Guapo. Yo tengo una preocupación porque, bueno, yo quiero hacer un llamamiento a los grupos de ultraderecha, de ultraizquierda, de ultrasur y de ultranorte de Madrid para que no persigan al pobre de Jabote, porque parece que le han pegado una paliza como llevaba el ojo en el vídeo del aniversario Jabote. Explícate. Que le puso con el 9 a la Modern Warfare, ¿qué esperas, tío? Esto pasa porque Guillem estuvo entrenando conmigo para darle fuerte al ver cuando viniera y yo no estoy a la altura de ellos de troleo. Y yo creo que aquí alguno va a acabar como yo, como un panda del WoW, pero bueno. Jabote, yo jamás me metería contigo, jamás te pegaría y además ya sabes que yo te respeto un huevo y mucho más a un Targaryen como tú. ¡Ay! Enrique, nos has decepcionado. Todos esperábamos que hicieras tu entrada triunfal en verso. Y no, como la tengo reservada para la salida. Mira, tus ojos son dos luceros. Tu mejilla dos manzanas. A ver, pongamos un poco de orden. Jabote, di hola que ya has hablado lo tuyo. Nada, eso, pues ya me vas a hacer sustituir a alguien. A ver a quién se le cae el micro y me pluri empleáis una vez más, ¿no? Salva. Te he dicho que dijese sola, no que te enrollase. Salva, ¿qué pasa? Hola. Un orgullo, la verdad es que es un orgullo estar aquí y poder compartir un podcast al lado de un grande como es Nacho Ortiz. Este quiere conservar el puesto para el año que viene. Que va. Y Fran también debe andar por ahí si los micrófonos le respetan al hombre. Pues sí, aquí estoy. Me encantaría hacerle la pelota a Guillén, pero la verdad es que nunca escuché los 40 principales, tengo que decirlo. Pues que era de radio el programa. Era más de radio. Así que nada, encantado de conocerte y espero que seas tan bueno como dicen que eres. No lo soy. Y de hecho, te agradezco que me digas eso y partimos de cero. Yo también tengo una cosa en común, tampoco escuché el Game 40 de la última etapa. Por cierto, a nuestros amigos lectores, encomiarles a que lean el fantástico documento que publicamos hoy, bien documentado, de Fran respecto a Star Wars. Fran es un moreno. ¿Sois bios? En fin, vamos a saludar también a Dani, que el hombre nos vigilará para que nos portemos bien como hace siempre. Muy buenas, señor. Muy buenas a todos. A ver si hoy con Guillem esto parece algo más serio, ¿eh? Por cierto, intenta no arrancar cabezas. primer capote yo le tiro aquí a los calvitos del programa. Mucho reírnos de los calvitos. ¿Dónde vas con ese pelo, tío? ¿Emo? ¿Maldito emo? Ah, pero vamos a hablar de Final Fantasy. Menos mal. O así se separaron, ¿eh? En fin, reservamos un poco. Dani, tú di que al menos no necesitas armas de gran tamaño para defenderte ante nadie. Ahí. Señores, reservaos que el programa no ha hecho más que empezar y tenemos todavía mucho de lo que hablar, trolear y demás. Vámonos al Retropodcast. Retropodcast. Bueno, Bianca, hoy el programa, como decíamos, es especial por muchas razones. Pero el Retropodcast no falta su cita y me imagino que tú has cribado el foro y demás para rescatar lo más destacado de lo que los oyentes nos han dicho estos días. Pues así es, Juan. Como siempre, estamos con los mensajes preparados, así que vamos a ello. Comenzamos con Delos. ¿Qué opináis sobre los rumores que indican la posibilidad de que NetherRealm Studios se encargue del desarrollo de Killer Instinct 3? Pues que ojalá se confirmen. Está claro que Rare ya no está para esos trotes y yo creo que NetherRealm ya lo ha demostrado de sobra a lo largo de tantos años con la saga Mortal Kombat, que de tener Killer Instinct en sus manos podría salir algo muy interesante. Nos sentaría muy muy bien, ¿eh?, ahora que la lucha bidimensional está como está, y el trabajo que han hecho con Mortal Kombat, el reboot este, la verdad es que está muy bien, y Killer Instinct pues podría ir por el mismo camino, a ver si se confirma. Seguimos con Saga Lecter. Chafardeando el Twitter de Albert Hill, he leído que Motenay y él están dándole caña al Star Wars The Old Republic. Me gustaría que diesen una sincera opinión. ¿Cumple el hype que hay sobre el título? Empieza tu blog, va. Pero si el hip tiene que cantar un hip hop. A mí me interesa el parón este. Bueno, en fin. No se vale. Vamos a hablar ya en serio. Yo creo que lo comentamos esta mañana, ¿no? Yo creo que sí va a cumplir al menos gran parte de las expectativas que se habían creado en torno a él. A la vez que tampoco creo que vaya a sorprender demasiado, ni va a sorprender lo que podría haber sorprendido una licencia como Star Wars, ¿no? Y la compañía que hay detrás. Creo que es muy continuista en casi todo lo que hace, pero todo lo que hace lo hace muy bien. Así que en ese sentido, yo estoy convencido de que sus millones de cuentas se van a adueñar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, es cierto que si alguien ha seguido nuestros títulos, hemos subido algunos pequeños problemas, o grandes problemas, sobre todo con las colas de espera. Pero lo cierto es que es un juego que de momento, porque no, apenas estamos rascando la superficie todavía, está cumpliendo con las expectativas que una saga como Star Wars, ¿no?, que tiene mucho peso ese nombre, ¿verdad?, merece. Eso es mucho. Y sinceramente lo veo como un posible competidor para World of Warcraft, que ya también es mucho decir a estas alturas. A día de hoy, y esto es significativo, a día de hoy no ha salido el juego a la venta. Y según X-Fire, ya se juegan casi lo mismo los dos, WoW y Star Wars. Ojo. Pero si es que WoW, los servidores es abismal, ¿eh? O sea, pero WoW lo anuncia ahora... Chuck Norris. Bueno, pero cuando empiecen a pagarse cuotas ya veremos cuál se juega más. Correcto. Seguimos con Homer Simpson. Dead Spite Expression, Murasana, House of the Dead, No More Heroes, Golden Age. ¿Qué opináis de que varios de los mejores juegos de Wii se versionen para consolas HD bastante tiempo después? ¿Tan falta de ideas están las compañías o es para sacar rendimiento al juego que no sacaron en Wii? Al hilo de esto, ¿se sabe algo de una versión HD de Mod War? Sería fantástico. No me parece mal siempre que se haga con cabeza. Por ejemplo, GoldenEye Reloaded es un buen juego de disparos, pero el problema que tiene es que un año después sale a 70 euros para Xbox y PlayStation 3, y eso me parece un atraco, la verdad. Correcto. Y el tema de Mad World, de momento no se sabe nada y dudo que lo lancen, porque si no me equivoco las ventas tampoco acompañaron demasiado. Y también es importante, Salva, que le pongan bastantes añadidos, porque ahora que he comentado, por ejemplo, GoldenEye, es que es igual que el de Wii prácticamente, y un año después ya ese precio... Bueno, lleva hacerle... unas misiones añadidas, pero no. Sí, pero no vale poquita cosa, sí. Ricardo 87, me preguntaba si de verdad merece la pena descargarse un titulazo como es GTA 3 en un dispositivo móvil, ya que veo bastante incómodo controlar al personaje con la pantalla táctil. ¿Habéis podido probarlo? ¿Qué sensación os ha dado los controles? Sí, he estado jugando yo, de hecho también tienes el review, el análisis en MediStation, tiene un 9 de 10 y es una conversión fantástica, hay que decirlo, gráficamente es espectacular. Está el mismo juego metido tal cual en dispositivos Android y iOS. Yo lo he jugado en iPad y bueno, a ese tamaño es una cosa que resulta impensable hace el año pasado mismo, ¿no? Respecto al control, decir que las acciones están mapeadas, hay algunas acciones que simplemente tocando el botón se hacen, aunque al principio resultaba un poco durillo, ¿eh? A mí me costó acostumbrarme y es el efecto, pues esto, del control táctil. Me pasó igual con Street Fighter 4. También decir que tiene algunas bajadas de frame rate, también las tenía original, pero aquí también pasa con más frecuencia, y algún que otro bug por ahí que se ha quedado sin resolver. Quitado eso, por 3,99, no sé qué más quieres conseguir. Yo he probado la versión de iPhone, Nacho, y vamos, corroboro lo que has dicho tú, incluso con una pantalla muchísimo más reducida, digamos que los controles, claro, ocupan mucho más espacio, pero aún así yo lo he visto fantástico, aunque cuesta acostumbrarse, sobre todo si no has jugado a ningún GTA antes, pero ya te digo, los pocos minutos estás metido y controlándolo perfectamente. En cuanto a los gráficos, yo también destacaría que se ha llevado un trabajo incluso de optimización a los sistemas actuales, o sea, tiene una textura a más resolución, incluso lo he visto a más frames por segundo, o sea que Rockstar ha hecho ahí un trabajo impecable. Bueno, pues de los dispositivos móviles nos vamos al PC. Cipotea Rocer, ahora que se sabe que Platinum Games hace el Metal Gear Rising, ¿podemos olvidarnos de la versión de PC que en principio se anunció o aún cabe la posibilidad de que hagan su primer juego para compatibles? Sí, Bianca, me repites lo de Metal Gear porque parece que lo has dicho en japonés ahí. ¡Metal Gear! ¿Sabes qué pasa? Que es que desde que te vi con la katana, se me ha pegado. Y tengo unas ganas de hacer algo japonés. O sea, que es que ha cogido mi katana. ¿Dónde le diste por bueno, la katana? Desde que le hacen los guiones aquí. Vamos a la pregunta. Bianca con Enchambara ya. Rising efectivamente se confirmó en primer lugar para PS3, 360 y PC. La verdad es que nadie le ha preguntado al señor Kojima y a Platinum Games si la versión porque a nadie le interesa. Si la versión de PC sigue en camino. Lo lógico es que sigue en camino, porque técnicamente lo difícil de hacer en PC es el motor, por así decirlo, y eso debería estar ya hecho. Así que, hasta que no digas nada... Sí, realmente es un motor muy difícil de llevar al PC. Permitidme que no va a haber versión pero PC, es con el desacreditado. El motor es distinto, es el de Platinum. Platinum no saca juego en PC y no hay ningún plan pero, de... O sea, edita y produce Kojima, es decir, ¿está tajantemente cancelada la versión de PC? Es que no es que esté cancelada, es que no existe. Como es un nuevo motor, como es un nuevo proyecto, realmente, que tiene el mismo nombre que el anterior, es que es totalmente nuevo, entonces realmente... No existe esa versión de PC ahora claro, mismo. Si Platinum no tiene herramientas, un motor gráfico y todo lo demás para PC, pues lo normal es que no salga. Perdóname, tengo una pregunta. Para usted. ¿Realmente la gente se descarga esto? Está muy calladito. Eso no es que hay gente para todo, ¿eh? Ya veremos, es que hay algunos que nos vienen a ver a Madrid. Ya, pero lo peor es que la gente te ve todos los días a ti. ¡Eso! Claro. Ahí está, bien, es un buen chico. Pero no gracias a tus guiones, mamón. Chicos, que os desmadráis. Seguimos con las preguntas. Matrix MGC. A ver qué opinas de esto, Albert. Por cierto, veo alguna O por aquí suelta. Como veis que ahora los Remedy se retraten de lo dicho con Xbox 360 y saquen a la Wake en PC tras sus bajas ventas en consola, ¿no sería un buen golpe sobre la mesa que tenga más ventas en la edición de PC? No creo que se vaya a vender excesivamente Alan Wake en PC. Bueno, a las pruebas me remito de conversiones que han habido de juegos de consola. Es un juego orientado al mercado de consola. Tendrá ventas, pero aquí en PC el tipo de survival que gusta es otro. Mucho más cercano a lo que fue en su momento Amnesia, que vendió lo que pudo y más. Aún así, bueno, a ver lo que acaba vendiendo. Amnesia, un juego que desde aquí siempre lo decimos que Ramón Méndez sí intentó hundir. Correcto. Afortunadamente tuvo unas ventas sólidas. Por aquí estoy leyendo cosas del Betis y es que yo, el Chicha dice, un beso Bianca y Mote, viva el Betis y las Béticas. O sea, ¿qué pasa? Que yo me pierdo. El Betis es el equipo oficial del Meripodcast, todo el mundo lo sabe. Claro. Sí, sí, pero yo sigo siendo el Barça. Bueno, seguimos con PGA. Tengo pensado comprar la 3DS por Navidades y me interesan tres juegos. Zelda Ocarina of Time, Mario 3D Land y Mario Kart 7. ¿Cuál escogerías de los tres? Además nos dice que tengamos en cuenta que él nunca ha jugado a un Zelda. Ocarina. Zelda, por supuesto. Bien, pues Bianca, vamos a echarle un ojillo a los mensajes cortos, por fin. ¿Por fin? Hombre, si me lo pides así, pues no voy a poder decir que no, porque vamos. Por fin. Estamos todos volviendo a nuestra infancia. Estamos hoy, yo no sé. Bueno, venga, va. Venga, dale, callenda. Bueno, chicos, empezamos con Pepe Maestro. Hola, amigos del Miri Podcast. Esta semana voy a aprovechar que tenemos con nosotros al gran Guillén Caballé para agradecer los buenos momentos que pasé aquellas noches de domingo y lunes de finales de los 90 escuchando su ya lejano Game 40 y para preguntarle, ¿eras tú el monstruo de la última pantalla? Y es que nos dice que qué mejor momento para descubrir esa mítica leyenda en un programa como el de hoy. Voy a ser completamente sincero. No. ¿Eres quién de consolas? ¿Qué has dicho, Albert, que no te he oído? Sordo, que si eres Jen de Hobby Consolas. No, tampoco. Bueno, ese igual sí. Bueno, seguimos con Dulna. Nos dice, oigan, yo acabo de tener un hijo. Le pondría el nombre de Guillén, pero no tiene pelo. Ni, no sé por qué, pero bueno. Aún así, se lo diré a mi hijo para que coma cosas sanas y el día de mañana no le pase lo mismo. Que quiero que viva por lo menos 80 años. Y así tal vez en su vejez él pueda ver el Mary 4. Es que va a salir a la luz antes que las fotos de Albert abrazando a Mickey con el Kinect. Que telita, vamos, el mensaje. Y por cierto, me dicen, decirle a Nacho que se deje de misterios y diga para cuándo van a venir Mary 4. Saludos desde México. Firmado Manuel Martín Vivaldi. Todo esto en un tuit, joder, ¿cabe? No, esto es un mensaje. Por alusiones, ¿qué tiene que ver la calvicie con tú échale, el niño? Tú échale minoxidil a la papilla, ya verás. Hostia, tú quieres envenenar al niño. O sea, pero esta mezcla, esta niña que es bipolar, tripolar, cuatripolar. Yo desde aquí recomiendo que tu hijo te salga calvo, porque como salga como tú. Bueno, ¿cómo estamos? Por aquí, Nacho, un mensaje en cierto modo para ti, de Aldio64. Hola, como prometía Nacho en el presencial, os mando un saludo desde Guinea Ecuatorial. Tardo unas 2-3 horas en descargar el programa, eso sin contar que se caiga la conexión o se vaya la luz, cosa que ocurre todos los días, pero merece la pena solo por escucharos, ya que cuando lo hago me hacéis sentirme un poquito más cerca de España. Esto es un oyente. Sí, señor. Y luego, pues nada, con las consecuencias que ha tenido nuestro famoso vídeo GOTY, porque evidentemente ha tenido consecuencias, el LCD... Sí, sobre no. Todo alguien que ha subido 200 followers en un día. Bueno, por lo menos no me he disfrazado como otros, ni he tenido que recurrir a elementos para... Bueno, dos, sigamos. En concreto. LCDZ, vaya idea... Vaya ida de perola, aunque está muy gracioso y así podemos veros las caras, que suele resultar complicado. Está claro que los vídeos fueron grabados todos después de la cena de empresa, por cierto, decirme a mí si ha habido, porque no la hemos catado, por lo menos una servidora, y que iban un poco cocidos ya. Bianca, ahora te digo cuándo la cena de empresa. Sí, sigue soñando. Fair of Duty, buenísimo el vídeo, me he reído una barbaridad, difícil quedarse con un solo juego. Y por último, Red Shine. Dios, vaya vídeo, buenísimo. Lo estaba viendo todo concentrado y no me he dado cuenta de que estaba mi novia detrás. Y al rato me suelta. ¿Qué les pasa a esos frikis? Están fatal. Y tú más por mirarlos. Yo le cuento lo que pasa, sin problema. La actuación de Enrique fue soberbia, ¿eh? Pues nada, Juan, si te parece, hasta aquí los mensajes, que me parece que el programa va a ser largo. Y si no, Dani, no sé, va a necesitar mañana más de un Red Bull. Sí, señor. Vamos a meternos ya en faena. Tenemos un debate retrospectivo interesante, así que si os parece, nos vamos, chavales, a debatir. A debate. Bueno, decía que es un debate retrospectivo el que tenemos preparado para este último programa del año, que nos va a hacer viajar a lo largo de estos 12 meses que han completado este 2011, que como decía antes, se acaba. Durante todo este tiempo, el Mary Podcast ha acudido fiel a su cita, comentando todo aquello que era actualidad en cada momento y sobre los temas que fueron motivo de debate en este programa. Lo que nos llamó la atención en su momento, lo que fue portada de la sección noticias y los títulos que han ido marcando ese punto de inflexión a lo largo de este 2011, va a versar el siguiente espacio de este programa. Nacho, vamos a hacer un podcast diferente. Hemos recurrido a algo que no es off topic, como hacemos habitualmente, e interesante, ¿eh? Sí, esta vez no ha habido off-topic, pero hemos pensado que era más interesante, y como siempre nos pasa lo mismo, que nos quedamos sin fechas para hacer balance del año, que era más interesante hacer precisamente este recorrido por lo que ha dado el 2011 en forma de los acontecimientos más significativos de la industria del videojuego, ya sea, no sé, noticias, lanzamientos, análisis, polémicas. Así que cuando queráis, entre tú y el señor Guillem, empecéis a presentar esos temas que convenientemente Enrique y yo hemos preparado, y a partir de ahí, pues las alimañas que tenemos aquí pues se lanzan cual fieras tras su presa. Maestro. Bueno, pues empezamos como siempre por el primer mes, que es el mes de enero, por si alguno no lo sabía. En ese mes de enero de este 2011 se presenta el NPG, PS Vita, que acaba de salir en Japón, por cierto. Mariano Pérez, desde Tokio, chupa cámara en televisión española y desde allí le suben los followers en su tweet y su novia le tiene más admiración, cosa que hasta ese momento no había tenido. Desde aquí un saludo enorme a Noriko, preciosa, y ya la invitaremos a algo. Guillem. Por supuesto. Bueno, pues queda lejos ya el mes de enero, pero me imagino que la presentación de PlayStation Vita tuvo mucho que ver con lo que la gente dijo aquí en aquella época en foros y demás. Así que si queréis, recordamos un poco. Recordamos que fue uno de los secretos peor guardados de la historia de Sony y de la historia de la industria, porque es que hacía un año que ya se decía que estaba en funcionamiento, había estudios que estaban confirmando que tenían ya los kits de desarrollos de NGP, hasta, bueno, que finalmente en este evento en Japón acabó saliendo. Sí, lo cierto es que este año se ha caracterizado pues por bastantes filtraciones y la presentación de NGP supuso un golpe, un varapalo en cierto modo a lo que tenía preparado Nintendo con 3DS, que tenía pues visto su lanzamiento para un par de meses después. Pues bueno, respecto a NGP, aunque en este anuncio hubo mucha esperanza al respecto, yo no sé lo que vosotros opinaréis ahora con la salida a la venta de la consola en Japón, a mí me ha dejado algo frío, sobre todo por muchas decisiones que se están tomando por parte de Sony que no hay quien las entienda. Por ejemplo, la retrocompatibilidad con los juegos ya descargados de PlayStation 1 en la primera PSP, pues resulta que no hay ninguna, luego no ponemos manuales de instrucciones. Luego es necesaria una tarjeta de memoria que además cuesta un riñón para poder grabar partidas. Y en fin, y así vamos sumando. Y de momento no creo yo que le esté yendo muy bien a la consola en ese aspecto. Una cosa, os conozco la misma cantinela siempre en lanzamiento de una portátil. También rajasteis, pero todos, con 3DS. Y ahora lo mismo, vale que se han hecho cosas mal, ¿no? Lo de vincular las cuentas, lo de las tarjetas de memoria es un flipe. Que en la época en la que estamos, que nos cobre lo que está cobrando Sony por esto. Y bueno, pero dejando de lado estos aspectos, creo que la portátil es un maquinón impresionante. La portátil es un maquinón, hombre, pero es que... cierto, te esperabas que nadie, o sea, no es que no haya ido nadie a comprarla, pero vamos, la acogida ha sido muy fría, ¿eh? Yo no, tampoco. Y esto déjame que lo aclare un segundo, porque hemos publicado una noticia al respecto. No se ha agotado, eso es cierto. Quedan todavía Vitas 3G y Wi-Fi. Lo que es el modelo Wi-Fi únicamente parece que sí, que es más complicado de encontrar, pero Sony recalca la idea que han hecho un lanzamiento bien distribuido. Por ejemplo, con PSP, que se agotó, aquello fue, hubo tortas, ¿os acordáis cuando la compramos todos, la importamos todo, gracias a Javier Ocampo? Aquí lo que se dice es que son 700.000 unidades y que se han repartido bien. Se ha retrasado el lanzamiento en Occidente hasta febrero de 2012. ¿Y eso por qué? Para tener abastecido el mercado japonés. Ellos dicen como siempre, que no es que la demanda haya sido escasa. También tened en cuenta que Vita se ha podido reservar online y el mismo día de salida de la consola la tenías en casa. Nosotros mi Vita ha llegado por este camino. O sea, en vez de tener que ir a hacer la cola porque solo venden una por persona, se ha recibido en casa. La cuestión es que Sony insiste en que ha habido fórmulas diferentes y en que ha habido un abastecimiento importante de unidades y de stock de la máquina. Hombre, desde luego se ve que hoy en día ya no hay esos agotamientos que había siempre. Yo creo que, como decía Nacho, se ha aprendido mucho a la hora de distribuir por zonas de máxima venta, por territorios. Y ya nos lo decían que a nosotros en España nos van a hacer un poco igual, va a tardar 2 meses precisamente solo por eso, porque quieren que no se agote. Y 3DS, pues estoy de acuerdo con Nacho, comentábamos todos que parecía que no había vendido bien y tal, pero sí, ahí están las ventas y ya ha vendido más que DS en su primer año, entonces no está nada mal, lo que pasa es que claro, salen más unidades. Yo no sé si cómo lo veis vosotros, pero yo creo que NGP, a medida que fue pasando el tiempo, para mí, por lo menos como jugador, fue cogiendo fuerza. Y bueno, ahora hablaremos del nombre. A mí PS Vita, por ejemplo, si me gusta, habrá quien no. Y yo creo que fue una máquina que fue cogiendo fuerza. Se presentó muy, muy suave, no iba a ser la PSP 2. Y sin embargo, al final ha salido bastante bien. No sé cómo lo veis vosotros. Jabote Vita es nombre de yogur. Sí, sí, es de yogur totalmente, pero me parece que refleja muy bien el espíritu que quiere Sony con una máquina social, una máquina en la que puedas... Este tío con tal de... Es moto total. No. Espíritu de la saga Call of Duty. Va, calla. Mala época para portátiles con los móviles que hay hoy en día. Yo os lo digo eso. Ese es otro debate que está ahora muy de actualidad. Si los móviles de ahora van a conseguir desbancar el hecho de consola portátil, porque la tecnología va a llegar un momento que, fijaos, los últimos Xperia Play, que son auténticos maquinones, pero bueno, en fin, no nos vayamos del tema, que estamos hablando más de futuro que de pasado. Para estar en enero veo mucho en diciembre, es curioso, no sé qué les esté haciendo, comentando, no estamos hablando del lanzamiento de Vita. A mí el lanzamiento de Vita me gustó mucho porque pensé que sería una máquina muy dedicada a lo que es jugar, que es lo que gusta. Todo lo que se habla de móviles y tal está muy bien, muy divertido, hay juegos buenos, pero a mí lo que me interesa es tener un pad, unos controles y la posibilidad de jugar, como Dios manda, con una portátil como he hecho toda la vida. Y lo que vi me convenció en la demostración de enero, y la verdad es que la tenía muchas ganas antes y le tengo muchas ganas ahora de la espera de 3 meses que vamos a tener de aquí a que salga. Yo estoy con Fran, dejando a un lado si el lanzamiento ha sido frío o no. A mí el anuncio me pareció un maquinón, son dos sticks, pantallas táctiles, etcétera. La verdad es que ya me hizo tener ganas de esperarla, y a pesar de que hemos tenido pequeñas decepciones, la tengo reservada ya de hace un mes. Bueno, pues ha pasado ya el mes de enero. Por cierto, tengo que decir como comentario final que PS Vita no soporta Flash, justo como yo. Y nos vamos a febrero. Sale en ese mes el tráiler de Dead Island. Todos menos Nacho os hipeáis como perras. Correcto, Guillem, bien apuntado. Y al final acabáis, completamente... ¿Cómo se notan los guiones? Eso no fue así. El segundo borrador. No, sin pamplinas. O sea, Dani, vete a por el programa de The Island. Y no trabajaba aún aquí, Dani. Cógelo, pero bueno, da igual, ahí está la hemeroteca para tirar cuando se necesita. Coge el programa y le pegas el audio de Albert mojado en los pantalones y empalmado. A mí, personalmente, el trailer me ha parecido espectacular. Es una pasada, muy original, como decís, narrativamente es cojonudo. Y bueno, muy esperanzado a mí el rollo este de... BioWare lanza Dragon Age 2. ¡Ah! ¡Aquí quiero entrar yo! Acercándolo al mercado masivo y renegando de la herencia de Baldur's Gate. ¡Tengo la mierda! Relaño dice que cuidado, que el siguiente es Mass Effect 3. Sí, señor. Un mes en el que el hype estuvo brillando con luz propia. Yo no recuerdo si Nacho fue el único que se mantuvo al margen, pero hype hubo un rato. Por kilos. Y efectivamente, es Dragon Age 2. También rajamos mucho y no del todo positivamente sobre aquel juego y la menos casualización de la saga. Amiguetes. A ver, realmente no fue un mal juego. Fue un RPG. No, realmente Dragon Age no fue un mal juego, pero no fue lo que se esperaba. Esperábamos todos que iba a ser la continuación de ese fantástico trabajo que se realizó con Dragon Age Origins. GOTY, juego del año, aquí... hace 2 temporadas en MediStation, que recoge herencia de Baldur's Gate, la escuela clásica del RPG del Latino RPG del PC, y lo aplicaba. Pero ¿qué pasó? Electronic Arts y BioWare, pues no, perfil de consola, más market, y a partir de ahí pues sabemos lo que pasa. Los hardcores del PC echando espuma por la boca, y a partir de ahí pues pasó lo que pasó. Mira, es mucho más fácil que eso. Dragon Age 2 es la culminación de... ¿Sabes cuando tienes una sensación, una mala sensación de que dices, esto no puede ser que vaya a ser así? Y al final es. O sea, es lo peor que ha podido pasar, con todos los respetos, dentro del mundo de Dragon Age, después de haber hecho una primera parte exquisita. Es decir, no hemos llegado donde queríamos en cuanto a ventas, vamos a sacrificar todo lo bueno o buena parte de lo bueno que habíamos hecho hasta ahora y lo vamos a conceder. Vamos a concederlo en forma de de facilitar las cosas, de simplificarlo, de casualizarlo. ¿Por qué no? Casualizarlo, sí, utilizo esta palabra conciencia. Y esto es lo que pasó con Dragon Age 2. Sin dejar de ser un juego que no estaba mal, dejaron de perseguir la excelencia. Y esto es un pecado capital, porque si ya la tienes, si nunca la has alcanzado, pues da igual. Pero si ya la tienes, no dejes de perseguirla. Esto fue lamentable. Dragon Age 2, fail total. Correcto. Yo regresando a Dead Island, la verdad es que creo que... No, ¿qué coño? Trailer... ¿Qué de Dragon Age? Bueno, ahora rajaré de Dragon Age. Tranquilo, Arber, tranquilo. Yo solo quería apuntar que respecto a Dead Island, ese tráiler nos puso palotes a la mayoría. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, volviendo a Dragon Age 2, yo no sé cuáles habrán sido las ventas de esta segunda entrega con respecto a la primera parte, pero desde luego ahí está el gran fallo que ha tenido Electronic Arts, porque que BioWare no hay quien la reconozca desde que Electronic Arts se hizo con ella. Han prometido cambios en Dragon Age 3, pero yo no creo que lleguen. Yo creo que iremos todavía a más casualización, todavía más dar espadazos y a preocuparse lo menos posible con los elementos RPG. Es triste, pero es la tónica a seguir, es lo que demandan los aficionados, o al menos los aficionados que dejan sus comentarios en los foros de la compañía, y a ellos a quienes siguen. Aquí hay un punto, me molesta siempre que lo nombráis. Habláis de no sé cuánto ha vendido. Bueno, es que nuestro trabajo no es saber cuánto ha vendido. Eso será el comercial de la compañía o el director financiero o quien leña sea el que le importa lo que haya vendido. A nosotros como analistas, como redactores, nos importa la calidad del juego. Tenemos que a nuestros lectores decirle qué tal está ese juego o qué tal está ese juego. Y no hay ni un solo apartado en Dragon Age 2, ya no solo que sea mejor de su precuela, sino que está a la altura. Ni un solo apartado, ni en el gráfico. Entonces yo creo que eso dice ya muchísimo del fiasco absoluto que es Dragon Age 2. O sea, decía Mote, esto es mucho más fácil que todo esto. No, Mote, esto es mucho más fácil que lo que has dicho tú. Dragon Age 2 es una mierda. Hola. Vale, un momento. Ahora me toca a mí. Sí, el del 8 y medio. Sí, el del 8 y medio. Dime una cosa, Albert. Dices que no hay ni un solo apartado en el que Dragon Age 1 sea mejor. Pues yo te iba a decir uno. Dinámica de grupo, personajes. ¿Qué dinámica escritura, de grupo? Escritura, dinámica de la, grupo. La, dinámica de grupo. Los personajes, la personalidad de los personajes, la manera que interactúan con ellos. Y la portada era la polla. Dragon Age 1. Me cae bien el Guillermo. Tiene buenos aspectos. Es un juego que tiene buenos aspectos si no se le compara con el original. Que y el trailer cojonudo también. Yo tengo que analizar el juego como es, no como, claro, como me gustaría que fuera. Y los Ewoks son la hostia, la saga de Star Wars. Cojonudo. No, Fran, en serio. O sea, yo creo que escúchame una cosa. Hemos debatido mucho este año sobre el tema y yo creo que ya hemos dejado todas nuestras posturas. Y yo creo que. No. Yo, por mi parte, quiero dejar el tema aquí. Yo, tranquilo. Mi opinión. Y ya está, punto. Tranquilo, Frank, en octubre hablaremos de Rage, Frank. No, tranquilo. Se ha enganado, Esperaros cuando venga más IFEC, vais a ver. Bien, sé que muchos de vosotros habéis quedado con ganas de poner a parir más todavía Dragon Age 2. Ya os quedo yo por satisfechos, emulando lo que decían en nuestros tiempos de N40 los Pinipón. Era una mierda con acento en la R. Nos vamos a marzo. Salida de Nintendo 3DS. Tras la novedad inicial, la consola se estanca y sobre todo Punset se va a bimbo. Sí, señor. Todos tenían puestas muchas esperanzas en 3DS y al final, bueno, parece que ha ido remontando el bueno a final de año. Nintendo tuvo que, no sé si bajarse los pantalones, pero sí bajarle el precio a la consolilla. Ahí está la clave. Pero estamos hablando del lanzamiento en marzo, ¿no? Sí, no de lo que viene después. Todavía no te vayas a agosto. No, lo cierto es que 3DS empezó saliendo a la venta, defendiéndose como una consola tridimensional absoluta. Y pues ya sea por el clima económico que existe o efectivamente por el catálogo tan reducido y, como diría Albert, tan lamentable que traía la consola, con tan solo un par de juegos reseñables, básicamente uno, Street Fighter, pues no consiguió vender lo que debía vender. Dos cosas de Nintendo 3DS. La primera, que creo que cuando la fui a comprar me sorprendió el tipo de caja, ¿no? No parecía una consola nueva, parecía una nueva revisión de DS. Creo que en este sentido pues se han equivocado un poco con la política. Y la segunda es que muchos lo decíais, los que lo habíais probado antes, que se tenía que ver en directo lo de las 3D para convencer. Y a mí las 3D me convencieron desde el primer día. tuvimos paciencia para que salieran buenos juegos, pero lo que era el potencial de la consola me convenció desde los primeros minutos. Pero vamos, no se trata de eso. Yo cuando fui a la tienda iba completamente hipeado con todo lo que se rumoreaba y todos los juegos que iban a salir a la venta. Y cuando llego allí me encuentro con que lo único potable es una conversión de un título que ya se sabía que iba a tener éxito. Bien, es verdad que a mí me salvó el Samurai Warrior Chronicles, pero bueno, porque también yo soy un tío raruno y me gustan esas clases de juegos. Pero sí, que el resto del catálogo, simple y llanamente, es lamentable, teniendo en cuenta todo lo que había prometido Nintendo. Bueno, ya sé, pero una cosa es lo que promete y la otra es que tú vayas a la tienda pensándote que te vas a encontrar con el Ocarina of Time cuando sabes que todavía no va a salir. Porque me lo vendieron así, es que así lo vendieron, Sarva. Claro, es que también era de lanzamiento Metal Gear Solid 3, Kid Icarus casi de lanzamiento para junio, y ya veis que al final se ha ido Kingdom Hearts, se ha ido todo a 2012. Yo creo que ha sido el principal problema de esta consola. Yo creo que básicamente han sido dos problemas. El primero de catálogo, pero el inicial y que se retroalimenta de ese es el precio. El precio estaba bastante por encima. Pienso yo que Nintendo pensaba que el efecto de las 3D iba a ser suficiente para que la gente se motivase a la compra, como lo fue en DS la pantalla táctil. Ahora, una vez enmendado también el fallo del segundo analógico y con un catálogo que poco a poco van llegando cosas, pues la portátil me parece que está en buena situación. A mí, por lo menos, entre Mario 3D Land, entre Zelda y entre Street Fighter, me ha hecho muy, muy feliz y muy ameno en mis vuelos. Sí, pero Nacho, es la primera vez en muchísimo tiempo, o creo que nunca, que Nintendo asume en primera persona, y esto sí que es algo histórico, ¿no? Un error, ¿no? Es decir, oiga, con el precio nos equivocamos, lo bajamos, ¿no? Hicieron aquella cosa sí, del programa embajador. Se bajó el sueldo y todo. O sea hicieron el programa embajador ese, que es una vergüenza, pero bueno, en fin, que por lo menos Nintendo dijo, sí, aquí nos equivocamos, y esto sí que merece reseñarse. Estuvo bien, pero yo creo que se quedaron cortos. O sea, como buenos japoneses, deberían haberse hecho el seppukuro, palabra original. A mí las 3D en particular, pero en general, no solo de la 3DS, no me convencen mucho. Cuando probé la 3DS, el 3D no, tampoco me convenció. A mí no me acaba de gustar el efecto. Yo siempre pensé que la consola caería o triunfaría por el catálogo. El catálogo inicial no era suficientemente bueno, pero yo creo que poco a poco está ganando mucho pesos pesados, y yo creo que se acabará siendo una portátil tan buena o casi mejor que la DS, pero por catálogo, no porque tenga el efecto 3D ni ninguna otra historia, simplemente porque tiene buenos juegos. Estoy de acuerdo, Fran. Pero tú tienes que ir informando, no tienes que estar de acuerdo, ¿no? Ya que había hablado de los juegos del programa Embajador, la optimización de esos títulos ha sido nefasta. Yo creo que ahí Nintendo lo que está haciendo también es usarnos de beta tester para cuando ya lo saquen de venta al público. O sea que ahí se están aprovechando también. Pues nada, yo por una vez estoy de acuerdo. Os informo que estoy de acuerdo con Fran y creo que es una consola de largo recorrido. Lo malo es cuán largo será el camino hasta que lleguen buenos juegos. En fin, nos vamos a abril. En ese mes, yo abrazo muy fuerte mi tarjeta Visa y doy gracias por no haberla dada a PlayStation, porque hackean el PlayStation Network. Todo se viene abajo, pero nos dan cuatro golosinotas, nos conformamos todos y volvemos a abrazar cual viles plebeyos y lacayos a nuestros queridos de Sony. Stevie Wonder, Guillem, parece que la gente no tiene memoria, o si la tiene, desde luego hace como que no, porque aquello fue gordo, muy gordo, y nadie ha vuelto a hablar del tema. Me imagino que habrán vuelto a caer otros muchos en hacer lo que tú no hiciste y poner la tarjeta de crédito en donde quizá no esté tan segura. Uno de los mayores desastres que ha habido dentro del mundo online, uno no solamente por el hackeo en sí, que ya de por sí es grave, sino por la aparente pérdida de confianza que esto podía acarrear en el sistema. Aparte que los usuarios de PlayStation estuvieron sin su sistema online durante muchísimo tiempo. Y francamente puso en jaque todo el sistema de pagos por internet, la seguridad de una compañía como Sony, en fin, una de las peores noticias del año y unas peores noticias de la industria online de la década, seguro. Recuerda, Matías Prats, que el problema, o sea, ya no fue solo el hackeo, sino fue la forma en la que lo gestionó Sony. Es decir, se avisó con retraso de lo que había pasado, se intentó camuflar en un principio, hay problemas en el servicio, no pasa nada. Al cabo, creo que fueron 3-4 días, se dijo que sí, que podía ser que hubieran entrado en los servicios. Hasta el cabo de la semana realmente no se oficializó el asunto, y luego la compensación ridícula de la que hablamos de forma larga y tendida en su momento. Bueno, todo en general, todo el proceso desastre. Fue lamentable, y al fin y al cabo, a la conclusión que acabamos llegando a aquel entonces era que, oye, no me cuentes milongas ni me vendas juegos de hace 2 años para intentar compensar ni nada. O sea, tú, como compañía que trabaja con las vistas de los usuarios, no puedes permitirte perder los datos de los usuarios. O sea, no puedes. Y llegamos a la conclusión, recuerdo que incluso en un artículo opinión lo publiqué, que si no eres competente para mantener en secreto los datos de tus clientes, recurre a expertos en el tema, recurre a PayPal. Si eres un inepto para esto, ve a profesionales. Yo tengo PayPal desde el principio de los tiempos y nunca me ha pasado nada, ¿no? No. A saber qué compras en eBay. Ay. Yo lo dije en su día y creo que lo repito ahora. A mí me sorprende, fue muy fuerte, es que es verdad, pero me sorprende la imagen de marca que tiene Sony para que, bueno, hubo descontentos esos días, pero luego pues todos nos conformamos, hubo bastante secretismo en cuanto al final a la autoría. Si esto le pasa a Microsoft. Sí, es que es curioso, ¿eh? Perdona, yo no vuelvo a poner la vista. Es normal que se siga jugando. Yo no sé qué veis de raro. O sea, Microsoft sacó una remesa de 15 millones de consolas defectuosas y la gente se ha ido cambiando la consola y comprándola otra vez. Es que la gente no deja de jugar, aunque claro, nos jodan. La vida sigue. Si dejáramos de jugar de verdad, ya verías cómo nos salen consolas con la tasa de errores que han salido en el. Pues lo mismo con el online. No pasa nada. Sí, la madre de Bambi se murió y Bambi seguía. Así que nada, pero vaya, pero, por favor, el siguiente. O sea, lo que tenemos spoiler, que tenemos que retrotraernos a meses anteriores para no olvidarnos que esto, el hackeo de PSN, no fue más que pues el embantonamiento de un grupo hacker de Anonymous, porque Sony no reconocía que había una serie de problemas, una serie de debilidades en su sistema para comprar juegos. Es decir, la gente podía acceder a juegos de PSN sin pagar un duro y aquí el grupo de hacker, que bueno, no quedó muy claro quién era, pero todo apunta a Anonymous, pues dijeron, si no lo confirmáis, pues nosotros vamos a demostrar que estáis completamente vendidos. Enrique, y que cada día tengo que leer tus guiones, tío. ¿Cómo lo haces? Se acaba de venir abajo a llorar, porque no ha contestado. Es verdad. Perdón mi ignorancia, Albert, perdona un segundo, disculpa. La pregunta mía es ignorante. ¿Cómo terminó la historia esta? O sea, ¿realmente hubo algún desfalco de tarjetas que se llevara a cabo después de esto? Hubo microtransacciones, sí, hubo microtransacciones y los bancos, bueno, aquí en España están avisados. Recordemos que de aquí deriva la reventada total, que hablaremos luego, del sistema de seguridad de PlayStation 3. Pero y a los juegos que afectó, que SOCOM, por ejemplo, salía en esos tiempos y fue un fiasco total porque PSN no funcionaba. Atrévete ahora, ¿sabes? O sea, atrévete a poner en ese momento, y dices, sí, además cuando se supieron las medidas de seguridad que realmente habían hackeado, que era un número fijo. Y además, si os fijáis, yo creo que esta es la noticia que más trascendencia ha tenido fuera del mundillo de los videojuegos en todo el año, que llegó incluso el FBI a estar ahí metido. Y lo más alucinante de todo y lo más gracioso es que todavía sigue pasando en la industria. Todavía salta de vez en cuando la noticia de que alguien se salta la protección de tal compañía, de que unos datos han quedado en entredicho. O sea, que no aprendemos, vamos, no aprendemos. Torrente 5 irá de torrente contra todo este tema. Bueno, pasamos de mes, dejamos el mes de abril y nos vamos a mayo. Rockstar edita L.A. Noire del Team Bondi. El director del estudio resulta ser un negrero. Yo creo que esa es la noticia. Sí, y por cierto, no es tan jocoso, pero un juego del que todavía se espera, se extienda el eco de esa expresión facial, ¿no? Que pase algo en el juego, aún se espera eso. Hombre, si nos acordamos del coche bien sin estamparte. Claro, correcto, si nos acordamos del estamos jugando, el única persona que ha roto un coche en L.A. Noire eres tú, Albert. Porque no tenía sus armas. Un logro por eso, ¿no? En todo el mundo. Bueno, volviendo un poco al tema, después de poner a parir Albert y a su miopía, decir que el juego ha tenido críticas diversas. Bien es cierto que la prensa, y creo que en general, se valoró bastante el apartado técnico, bastante el guión, bastante la posibilidad y la cantidad de misiones secundarias, y especialmente el aroma a cine negro. Y toda la recreación de Los Ángeles de la época, ¿no? Yo siempre lo comparo con LA Confidential, uno de los peliculones de, bueno, del género moderno. Pero volviendo, la prensa valoró eso muy positivamente y después los jugadores no lo hicieron tanto porque creo que pesó más en el jugón el hecho de que hasta llegado a cierto punto las mecánicas abusasen un poco de repetición. Algo que pasa también, según para mi gusto, en Red Dead Redemption y en el género sandbox moderno. Salva le clavó un 9, por cierto. El problema, yo vuelvo a lo que he dicho antes, Fran, sobre Dragon Age, que él analiza lo que ve, no lo que quisiera que estuviera allí. Y mucha gente esperaba un sandbox ambientado en cine negro, en Los Ángeles de los años 40 y fiesta. Y la idea no es esa. No es sandbox, efectivamente. No es sandbox puro. Pero eso es lo que la gente esperaba. Sí, claro. Ya, pero eso no es el problema del juego, ¿sabes? Correcto, o sea, la propuesta es la que es, si no, a partir de aquí, si bajarle la nota o criticarlo porque no es lo que no pretende, yo creo que no es justo. De todas maneras, es un juego muy especial, es una aventura bastante particular que o la disfrutas poco a poco y te encanta, o te puedes llegar a aburrir como Albert, eso no es así. Yo creo que sin ser aficionado a la aventura, a concepto de aventura gráfica, por así decirlo, es difícil apreciar lo que ofrece el anual. Yo creo que está más cerca de... Le pasa también un poco como Heavy Rain. No tanto, porque Heavy Rain sí que es más aventura. Pero yo creo que si no disfrutas de la aventura y el sistema de diálogos y el sistema de interrogatorios y tal, es difícil que vayas a poder disfrutar del anual. Sí, bueno, el sistema es... Yo realmente es que incluso experimentando el anual como una aventura singular, como bien dice Salva, yo no lo disfruté nada, porque a fin de cuentas las primeras 3 horas de juego son impresionantes con esos diálogos, con esos gestos faciales, con esos voy a interrogar, voy a descubrir pruebas, voy a meterme aquí en esta habitación a ver qué encuentro, pero cuando vas por el tercer caso y dices, esto me suena, esto ya lo he vivido, este personaje ya lo he visto, este gesto ya me lo ha hecho, se mueven todo menos las manos, a mí algo me olía mal, ¿no, Albert? Bueno, yo es que no llegué a las 3 horas. Perdona un momento, Enrique, tú, una pregunta que tengo yo, ¿y cómo es que ahora te pones tan recatado si troleaste hasta el morir y querías meterlo como decepción del año? ¿Amigo? No, simplemente además, hay una cosa que ha dicho Enrique que es cierta, ¿no? Has dicho que le tiene unas primeras 3 horas por las cuales sí merece un 9 o un 9,5, ¿verdad? Ahí sabes hasta dónde llegó Salva en el análisis. Efectivamente. Pues no estoy por nada de acuerdo. A mí me parecen bastante flojo al principio porque son los casos más guiados de todo. Yo no sé de qué estáis hablando. Los casos más fáciles y guiados precisamente son los del principio. Pero si fáciles son todos. Claro, si quitas las pistas, mola un poco más, ¿eh? Y sin pistas incluso. Ya está, el típico analista que defiende su juego. A ver qué pasa cuando salga el Rage. Bueno, pues como es de mes, dejamos el Anuar donde debía haberse quedado, en los años 50 o 40 de Estados Unidos, y nos vamos a junio del 2011. Se presenta Wii U en el E3. ¡Ahora me toqué! Somos los primeros en probarla y os lo contamos en directo en Mary Station. Media redacción se enamora y a la otra se le cae la mano y no de cascársela delante de yuca.com. Correcto. Hay que recordar aquí un inciso. Wii U es la primera consola del mundo, bueno, sobre todo desde 10 años venidos para acá, que se presenta y Nacho Ortiz, en primicia mundial, nos enseña la nueva consola de nueva generación de Nintendo jugando al Super Mario en 2D. Por favor, continúa, Nacho. Oye, ¿eso no? Oye, aquello fue histórico. Vaya, una consola anunciada y tal cual en directo, aquello fue, vamos, ciertamente creo que fue un hito dentro del periodismo. Pero al final era una moderno. Consola o nos era quedamos cuajados. Yo todavía pregunto hay qué que, es hay que recordar eso, o sea, la cantidad de dudas que hubo en la presentación. Fíjate, nadie sabía exactamente qué era. Enrique preguntándome, oye, mira a ver si hay consola o solo el sí, impacto, sí, sí. ¿Sabes? Aquello correcto. Era un plan, oye, ¿no puedes confirmar que hay consola? Sí, no, sí. El desconcierto se notó. Pero ¿qué haces ahí agachado? Yo, ¿no? Es que con la zapata española. La presentación, desde luego, fue un auténtico desastre por parte de Nintendo. Yo no sé qué es lo que pretendían a no mostrar nada de consola. Supongo que quería centrar la atención en esos mandos. Fijaros una cosa, y fuera fuera de hablar de desastres, normalmente en las, lo hablábamos antes con PS Vita, ¿no? En las presentaciones de consola es habitual, es normal, hay un poco de desconcierto al principio, no sabes muy bien qué es lo que presentan, qué es lo que ofrece, qué es lo que va a ser al final. A mí lo que me sorprende es que pasados tantos meses, estamos hablando ya además casi más de medio año, las dudas que dejó Wii U, más allá de si era consola o no era consola, que eso se confirmó al cabo de los minutos, sigue generando las mismas dudas. Se llama, es decir, Silent Period, y es cuando la compañía no habla porque está centrada en otros frentes como ha sido 3DS. Bueno, cuando tienes una consola muerta, finiquitada en el mercado, yo creo que sería momento de empezar a decir, oye, que no, esto que, porque que esto para que... Nintendo tenía Zelda Skyward Sword, que ha vendido lo que está escrito. Más? ¿Y qué más? Pero esa ha sido la baza que ha necesitado Nintendo para estas navidades. Ha sido, Wii no estaba muerta porque tiene Skyward Sword, obra maestra, y ya veremos las cifras, el retorno que ha tenido, pero ya os adelanto yo que, según GFK, ha sido un disparate lo que ha impulsado las ventas de Wii, consola más vendida este mes. Volviendo al tema de Wii U, y ahora que se han empezado a filtrar especificaciones técnicas, Nintendo, yo lo digo claramente, o sea, Nintendo vuelve a cometer el error que cometió con Wii. Va a sacar una consola el año que viene con tecnología de hace, señores, 7 años. 7 años va a ser la nueva máquina de Nintendo. Obviamente, a la que venga aquí Xbox 720, PlayStation 4 o Rita la canta ahora, quien coño que venga, de nuevo Nintendo vuelve a estar capada por la tecnología. Y es algo que hemos visto que ha afectado a Wii sobre todo estos últimos años. Bueno, yo no tengo la bola de cristal de Albert. No sé cómo va a sacar. ¿Tienes a Guillem ahí? No sé cómo va a sacar el lanzamiento. Creo que, el anuncio, creo que todos estamos de acuerdo en que fue confuso. Y de hecho, los rumores apuntan a que quizá a que se podría estar pensando una especie de como de nuevo presentación de cara al E3 con la consola ya más asentada, como las cosas más claras. Un relaunch, exactamente. Y yo siempre digo lo mismo. Yo sobre Nintendo siempre digo lo mismo. Hacedme caso si queréis. Nunca apostéis contra Nintendo. Nunca apostéis contra Nintendo porque cuando... Pues Albert lleva así como 5 años. Pero es que se habéis sumado todos. Es que es así. Nintendo iba a estar muerta porque abandonaba la marca Game Boy, que era la mejor marca del mundo, y iba con una cosa que se llamaba Nintendo DS. Pues ya vemos qué pasó. Sí, de todos modos, fíjate, es lo que... Sí, Wii le ha ido fatal a Nintendo, pero fatal le ha ido. Pregúntatelo tú como jugador, déjate de ventas, como te digo siempre. Es igual, yo soy un jugador y ellos son una compañía, no son una compañía que tienen acciones, y las compañías que tienen acciones quieren vender. ¿Y eso te importa un pelo? Es igual, pero tú estamos hablando de Nintendo desde el punto de vista de Nintendo, no seas tan un ineuro, ponte en el punto de vista también de la otra gente. Y a Nintendo le fue muy bien Wii, muy bien, y le irá muy bien Wii U. Y le ha ido muy bien Zelda, que venderá a Zelda Skyward Sword más que Rage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 14 juntos. A mí lo que me siempre ha gustado de Nintendo ha sido que pasó de Amparo Baró anunciando sus videojuegos a nuestro querido Punset, quien será el siguiente en anunciar una nueva consola de Nintendo. Pablo Motos. Guillem Caballé. Posiblemente, ambos tenemos la misma edad. Vamos a ver, vamos a julio. En ese mes, Rockstar reactiva Max Payne 3, aunque el escarceo brasileiro de Max se retrasa hasta el 2011. Pues sí, y para eso tenemos a nuestro buen amigo Jabote, que le ha estado echando un ojo. Exactamente. Sin spoiler, por favor. Sin spoiler. Porque no, vamos a hablar de... hasta 2012. Exacto, eso te va aquí bien. Vamos a hablar de... Sí. de corrige el guión. Está mal hecho el guión ese. Vale. Si es que no tienes que trabajar con guión, tienes que ser espontáneo como Albert, ¿no? No puedo, perdí mi frescura hace tiempo. Ya veo. Bueno, pues cuando se presentó todo el mundo, que si está más gordo, que si este, que Max es, no gustó. De hecho, yo me acuerdo cuando fui a probarlo, que me decían los responsables del juego, ¿no?, de Rockstar, me decían, bueno, es que no sabemos por qué ha habido un feedback tan malo cuando teníamos entendido que todo el mundo quería por fin esta tercera entrega, ¿no? Pero bueno, parece ser que luego, a medida que mostraron gameplay, que empezamos toda la prensa internacional a traer impresiones y a contaros que está toda la esencia intacta, que el argumento va a ser tan importante como antiguamente y eso, pues recuperó un poco el respaldo y la gente empezó a mirarlo con otros ojos. Pero es curioso, ¿eh? Porque siempre Rockstar, que parece que todo lo que hacen lo hacen bien, pues con Max Payne al principio no hubo tanta alegría, al menos esa fue mi impresión, y ya os digo, y la de los responsables del juego. Sí, porque esto de presentar al que había sido el antihéroe, lo más granado de la policía neoyorquina, ¿no? A Max, gordo, calvo, acabado, en la miseria. Alcohólico, sí, me, sí, sí. Me suena, me suena eso. Joder, me estás definiendo. Hombre, está claro que tendría que haber reticencia al respecto, sobre todo al principio. No olvidamos que es una saga con mucha solera, con mucho pedigrí. Han pasado muchos años desde su segunda parte y además va a venir por un equipo que no tiene nada que ver con el que hizo los dos primeros juegos. Decís que va a conservar la esencia, yo no lo estoy viendo tan claro por todo lo que he visto hasta ahora del título, aunque oye, tiene por qué ser malo. Si no se encarga el mismo estudio, si no son los creadores los que van a afrontar esta tercera parte, es normal que haya cambios. Mientras esos cambios sean buenos, pues bienvenidos sean. No, no, pero realmente yo jugué a los dos anteriores y te tengo que decir que es que parece, pero vamos, de la misma firma, ¿eh? O sea, es totalmente igual. Los controles, las cámaras, ya lo veréis, pero claro, con mejor apartado gráfico, ¿no? ¿Recomendáis la saga, entonces? Tú, como naciste con PlayStation, pues ahí así te va. Sí, con PlayStation, sí. Bueno, después de hablar de Max Payne, que el pobre hombre engordó después de los donuts, nos vamos a agosto, donde se cumplen dos aniversarios históricos. Yo creo que viví alguno de los dos, de hecho los dos. ¡Qué mierda! Castlevania cumple 25 años y Sonic 20. Repasamos sus mejores momentos y juegos. Coño, para donde Sonic, que tiras para atrás, ¿eh? Me vaya a perdonar, no, esta voy a ser yo el que voy a empezar troleando. Me parece lamentable lo que ha hecho Konami con el 25 aniversario de Castlevania, que no ha hecho absolutamente nada. Y es que es deplorable que una saga tan histórica como esta no tenga nada. Es que no se ha celebrado de ninguna manera. Yo sé que Konami está más que acabada, pero hasta este punto, si es que no puede ser, no puede ser. Joder, vaya que se la ha pegado. Llevamos 9 meses casi ya y Relaño no ha hecho un comentario positivo. Ha destrozado todo lo que hemos diciendo aquí en el guión. Pero por lo que estoy llamando, el año hoy estoy cabreado. El año es una mierda. 2012 bueno, se acerca. Diría yo, afortunadamente estas dos sagas nos han dejado auténticos juegazos y que os voy a decir, de Sonic, coronamos a Sonic CD como mejor Sonic de la historia, creo que justamente, además a tortas defendiendo a algunos a Sonic 2 y a Sonic 3, pero al final creo que esta versión para Mega CD se lo merece, y atentos a la conversión o al medio remake que hay en HD ahora mismo la semana pasada. Soberbia. Flipas. Faltan temas. Falta el Sonic Boom. Pero bueno, 20 años cumple y solo tiene 5 de buenos, ¿eh, Sonic? ¿5? Claro, pero vamos, de todas maneras, lo que ha hecho Sega con este 20 aniversario al menos ha sido un intento, ¿no? Aunque no ha sido muy bien acogido por todo el mundo, han intentado ahí mezclar el Sonic antiguo con el nuevo, le ha quedado, digamos, una Macedonia un poco rara. Hay fases que no pegan ni con lo que no funcionan porque es que llevan sin funcionar 10 años. En esto llega Michel Ancel, hace Rayman Origins y ¡pam! Y ¡pum! Se llega. Y ahí lo tienes. Si es que así, mientras no sea así, pues no habrá nada que hacer por parte de Sony. Pero oye, se sigue vendiendo, así que Sega seguirá adelante con ello. Bueno, vamos ya directamente a septiembre, la vuelta al cole, las distribuidoras tienen la manía de saltar todos los grandes juegos en el mismo mes y todas a la vez, aunque no estoy de acuerdo con Deus Ex. Salen Gears of War 3, también sale Deus Ex, este último impagable homenaje al clásico de Spectre y una mierda que devolví al día siguiente en la tienda. Beta de Diablo 3, Motenai y Albert se engancharan como marujas al bingo y yo vomité por la ventana con el Deus Ex. Pero bueno, Albert, tío, diré algo. No, yo entiendo a Guillem, la verdad. Madre mía. Empezar un juego como Deus Ex y encontrarte cuando estás metido en todo el tema de infiltración con unos jefes finales que tienes que ligarte, bueno, a ti. Ya tenemos dos bajas, ¿no?, de PlayStation. La verdad es que no tiene coherencia con el juego y se carga entera la experiencia que puedes tener previamente. Pero hombre, no es para tanto, Sarva. O sea, tienes unos jefes finales que te salen de vez en cuando. Pero para cargarse el juego entero tampoco es, hombre. Mira, si tú trabajas tu personaje para infiltrarlo y tal, estás jugando en máxima dificultad y de golpe y porrazo te encuentras que tenías que haber potenciado las armas y todo eso porque no puedes con los enemigos, es desesperante. Solo un punto. Un segundo, por favor, que es que yo lo analicé y no lo entiendo, porque yo jugué en máxima dificultad con un personaje que no tenía nada de armas, que era todo sigilo. Es un paquete, Fran. Y comprenderlo. Sí, sí. Hombre, no era, era difícil, estaba mal planteado, lo hice notar en el análisis, pero no era imposible. Va, deja, Estoy exagerando. Esto que estoy haciendo se llama hipérbole. ¿Vale, majos? ¡Qué pesado! Va. Mira, el resultado juegazo, es fácil. Absoluto juegazo lo que fue Deus Ex. Sí, señor. Lo comentamos en el análisis que hicimos aquí. Un híbrido. ¿Qué es Deus Ex? Alguien dice que es juego de acción, alguien dice que es juego de rol, alguien dice que es juego de infiltración. Lo es todo, ¿no? Es un juegazo, punto. Es una auténtica obra maestra y creo que el único motivo por el cual no ha estado más presente en las votaciones de GOTY es lo que más en estos casos, ¿no? Que hace ya demasiado tiempo que ha salido, ¿no? Nos queda lo reciente. Pero yo de verdad hacía mucho tiempo que no he disfrutado de un juego tan redondo en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y que lograba también plasmar tantos géneros distintos. A mí me parece una obra maestra. Sí, claro. Pero para aclarar rápidamente el asunto de los jefes, solamente decir que el desarrollo de los jefes finales se externalizó a otro estudio. Buenas noches. Sí. Bueno, en cualquier caso... Así parece que es una pegatina. En cualquier caso, sí que era un poco de bajón, un poco bromúrico, ¿no? Realmente no acababan de funcionar, pero Deus Ex, este último, el Human Revolution, creo que recoge la esencia de lo que fue el primer Deus Ex, ¿no? Ofrecer un mismo juego, varias opciones y que haya un Deus Ex para cada tipo de jugador. Oiga, a mí me gusta el enfrentamiento directo, lo tienes. Oiga, a mí me gusta la infiltración, la tienes, ¿no? Y entonces esto, crear esto y que todas las partes esas funcionen, eso es un logro redondo. Y por eso Deus Ex, sinceramente, merece estar entre los top del año. Y si no ha estado más arriba, ha sido por culpa de Skyrim y de Zelda y de otras cosas, no por demérito suyo. Y os digo más. Acordaos de cómo estaba el ambiente 2 meses antes de que el juego saliese a la venta. O sea, en julio, por ejemplo, yo me acuerdo de cómo estaba la situación y la gente estaba con cuchillos entre los dientes por una demo que se había visto con un nivel técnico bastante discreto, especialmente por el hecho de Square, oportunistas, vais a destrozar la franquicia, que esto es una mierda. Y fíjate, todo el mundo aplaudiendo desde aquí, chapó. Pero vamos, hablaron de ello porque en agosto no hubo nada. Nacho, a mí me parece. Técnicamente el juego tampoco es. Es justito. Pero anteriormente salió una demo sin optimizar, no sé si Fran se acuerda, y se grabó una cam y demás, y se montó un pollo. Pero bueno, también fue que. Oye, pero de todas maneras, aunque técnicamente. Es técnicamente justito, pero artísticamente muy bueno. Eso. No, muy buenísimo. A nivel artístico es magistral, ¿eh? Puedo opinar porque opino que es una mierda. No, ha hecho falta. Vale, entonces no opino. Pero diría que a mí me gustan los juegos para jugarlos, ¿sabes? Y este juego, jugarlo a ratos, después de 300 horas de vídeo, vamos, venga. Uy, que salta mote, que salta mote. No. Vamos a pasar, pasamos a otra. No, pasamos a otra, no, nos quedamos en el mismo mes y es que lo de Marujas enganchas al bingo es que va como anillo al dedo, los dos. Pero ya los visteis en el Estamos Jugando, cada uno con su... Bueno, es que aquí lo que pasó básicamente es que se anticipó un poco lo que iba a ser el juego del año de 2012. Claro, Mote y yo dijimos, oye, que es que no te dejan jugar al GOTY 2012 a estas alturas, ¿no? Hecho. ¿Qué vamos? Claro, ¿qué decimos, Mote, de esto? Claro, es que si empiezo a hablar yo se acaba el programa. Sold. Sale ya, ¿no? En enero. Sale ya, lo tenemos... Sí. No creo que sea en enero, yo creo que se va a ir. Marzo, por lo menos. Marzo. Abril, mayo, junio, julio. Pero lo que dijimos en su momento, a Diablo 3, es revolucionario, en nada, no. En absolutamente nada. Sin embargo, todo lo que hace lo hace perfecto, todo. GOTY, todo. GOTY. Es Blizzard en pura esencia, jugabilidad, vicio, armaduras, mazmorras, espadas, hachas, y punto, no ofrece nada más. Ahora, eso sí, tú intentas subir, intenta matar solo un bicho, te reto que mates solo un bicho. Es como las patatas fritas o las pipas, claro. Las palomitas. No puedes comer click, solo una, click, es imposible. Click, click, click, esto click, es lo que click, se dice y se ha abusado por aquí del término instant GOTY. Instant Goti, esta es Trusta. No hay más, es que incluso estábamos debatiendo el juego del año de este, que no hay discusión posible. Está, por un lado está los que sabemos y después está Salva. Y vamos, básicamente estaba ya prácticamente decidido y oye, como no hay discusión este año, vamos a hablar del Goti del año que viene, Diablo 3. Que va a estar más interesante, ¿no? Exactamente. No, Diablo 3, tampoco, no, Salt, ya está, Goti. Oye, seguramente cuando el juego salga a la venta muchos dirán que si poca originalidad, que si no innova nada, que si... A lo mejor es así, ¿no? Hombre, pero es que oye, en si Mary, eso te en iba Mary... a decir, mejor es así cuando se está viendo lo que están haciendo con franquicias, claro, como Dragon Age y tanta otra, claro, o sea... Mira, esto te lo digo muy, muy fácilmente, Relaño. Continuismos y tal. Si Call of Duty tiene un 9, ¿eh? Este tiene un 14. Pues que Call of Duty, pues lo que decís, perfeccionar su fórmula, ahí está. Que era muy perfecta. Hombre, era divertida. Vamos a ver, a mí me parece muy bien que habléis de todos estos juegos, del Deus Ex, del Diablo 3 que vendrá, pero yo creo que se resume básicamente en lo poco que habéis hablado de Gears of War 3, lo poco que os ha gustado. No, así no, que vamos no, no, a pasar no. a otro. No, no, de verdad que Gears of War... Pero no le gusta a Ana. No, ¿verdad? Ana es la fan number one. Cliff. Ana no puede hablar, pero yo la defiendo, ¿eh? Así es que la niña. Tú tranquilita. Sí, hombre. Le gusta Cliff porque por fin ha encontrado un hombre, aparte de Enrique, que es más bajo que ella. No, por fin ha encontrado un hombre que no hay que aguantar. Y Enrique se hace raya. Gears of War 3, bien, pero bueno, creo que no pierde el impacto de la primera parte y tal, y divertido, sí, pero no me ha enganchado como otros. Como decía en su momento, es Gears of War claramente, y el tipo me ha dado la razón después de recordando un poco lo que ha sido Gears of War 3, la saga más plana de la historia de los videojuegos, la saga que menos ha evolucionado de la fórmula de la primera entrega hasta la tercera. Es bueno, ahí está mismo. Starcraft, también. Lo mismo. Sí, Starcraft, años de diferencia. Starcraft con dos entregas hace saga. Muy bien. No está muy equivocado. Bueno, hay una expansión y una versión de Nintendo 64. Y Bueno, no, cero evolución. En 10 años, cero evolución. Un título que se ha jugado durante 10 años a nivel competitivo en Corea y que ha soportado todo lo que ha soportado, me parece que creo que está fuera de toda duda. Lo que ibas a decir. Te iba a decir que estoy de acuerdo contigo en que ha avanzado poco, pero el título se ha pulido a una forma brutal. El tercero es la re... Vale, me hace una palabrota. La rehostia, joder. Pero os lo digo de verdad, o sea, no se me ocurre nada más que pedir la Gears of War. Que si el cooperativo, que si los modos online, que si los modos... bueno, el tema que están haciendo ahora con el contenido descargable bien hecho y con capítulos que realmente merece lo que cuesta. El Season Pass, criticable, vale, pero si te lo pillas, te sale tirado de precio el contenido... extra. Y después el online, servidores dedicados, tanto que decías tú, Albert, ¡pam! Servidores dedicados. Una buena historia. Técnicamente brutal. Para mí es el buena historia, juego Nacho. Te hizo llorar, Nacho, como decían que hacía llorar el 2. El 2 me hizo mucho, 2, te mucho, juro mucho. Que me puso la piel de gallina y todos amigos sabemos de lo que estamos hablando. Pero como Motenai nunca ha vivido que se le muera una mujer, pues eso es lo que le pasa. Toma spoiler, toma. Vamos, venga, Nacho. La mejor de los del Locust. Sí, te iba a decir que precisamente la debilidad del Gears of War 3 es el guión. Sí, sí, ahí... Pero hombre, que hombre, el guión tampoco ha ido muy bien. Hay bichos muy grandes, soy muy fuerte. Tiene esto que es serie B total, el guión de... Pero a ver, se emociona porque... Que sea así también. Sí, pero yo creo que a Nacho y a Salva le gusta tanto el guión porque son como personajes como ellos, así petaditos. Enrique, es el hombre croqueta, duro por Enrique, fuera y tierno por dentro. Enrique, eres más previsible que los guiones de Guillem, tío, cualquiera diría. Ya, por eso... Bien, después de este gran chiste que le ha faltado las risas de bote, nos vamos a por el otro mes. El mes de octubre sale Battlefield 3, justo cobre junto con Call of Duty. Mientras Albert se está corriendo en su habitación, nosotros seguimos explicando que en el mes de octubre hay una nueva expansión para World of Warcraft, amenazada por el boom de los free play. También sale la review de la Uncharted 3 y destacan todas aquellas páginas que le dieron un 10, todas ellas se han comprado un coche nuevo. Oye, no, y no te olvides que también salió Rage maravillosamente amenazado para el Real. Sí, recuérdalo. A ver, no, no, no, no, no, no, no, es de verdad, lo del análisis de Rage va a ser un salvavidas para todo este equipo en donde queda de historia el Melipodcast. Es impresionante. Antes de ir con los grandes, mención especial a Dark Souls. Jugazo que no se nos olvide. Que es un grande, ¿eh? No, desde luego. Una cosa, dejadme apuntar, por favor, que nos comentaban lectores de la revista. ¿Cómo es posible que Dark Souls no aparezca en el vídeo y tal? Hay que decir que nos han fallado. Dos compañeros nos han fallado y uno era Little Big Planet y otro era Dark Souls. Dicho lo cual, podéis seguir. ¿Qué vamos a decir de Battlefield 3? ¿No? Y es un poco lo que importa de este mes. Oye, fuera coña, recordad que en su momento dijimos, oye, vale, pero esto la comunidad del PC, salen dos sagas consagradas con una semana de diferencia. ¿Dónde creéis que va a ir la gente? ¿Creéis que el sector competitivo, las competiciones que mueven dinero, los clanes, se van para Modern Warfare 3, un título consagrado, o van a dar el salto a Battlefield 3, que bueno, sabemos que venían de un excelente Battlefield 2, de un más que notable Bad Company 2, pero bueno, van a dar el salto hacia, digamos, esta revolución técnica? Pues el tiempo acabó dando la razón a aquellos que sabíamos que la fórmula repetitiva de Modern Warfare, al menos en PC, una comunidad históricamente mucho más exigente en este tipo de títulos, pues le dio la espalda. Y hoy en día, me remito a las pruebas que tengo delante de mi pantalla, hoy en día el shooter competitivo de nueva generación más jugado es Battlefield 3. Empecé, está claro, Albert, porque es que empecé es una... ¡Porque somos listos! ¡Jabote por alusiones! ¡Jabote por alusiones! No, pero por alusiones y porque, bueno, yo lo he defendido como juego del año, ya habéis visto, porque es que estoy enganchadísimo a Battlefield. Creo que es justo lo que esperaba todo seguidor de Battlefield y el 3, al final, en los gráficos cumplió, en la experiencia, en todos los millones de jugadores que habemos todos los días, ahí estoy totalmente de acuerdo. En consolas ya, pues otro mundo, ya lo sabemos. Bueno, otro mundo. En consolas el Battlefield 3 cumple, no está por debajo cumple, de la versión de PC, claro. Está por debajo, pero es un juego excelente igualmente y que mira de tú a tú a los otros shooters competitivos online que tienen las consolas. Y mira sí, desde arriba y se mea. Y dejadme que os diga, lo sabemos, que DICE en todo el tiempo de desarrollo, incluso en las versiones de review, potenció que se trabajase con PC y en el otro lado Activision apostó por 360 y sabemos que precisamente a la inversa es donde se flojea. Claro, aquí en el ámbito técnico, que es a lo que te refieres, son dos propuestas muy distintas. Oye, desarrollamos para la pequeña y adaptamos un poco para la mayor, que no se quejen, y la otra dice, no, la tecnología nos da para esto. O sea, con la tecnología que hay hoy en día en el mercado se puede llegar a hacer esto, lo hacemos. Y si luego hay que sacar una versión para acabar de redondear ventas, que hay que grapar, obviamente recordemos que el punto conflictivo de Battlefield 3 en consolas es la reducción de los mapas, no creo que sea tanto problemas gráficos o de nitidez o de tal, no, simplemente es que la experiencia online, que es el punto fuerte de la saga, pues no es el mismo en consola, pues por eso mismo Battlefield 3 es un juego mucho más grande que Call of Duty, porque se desarrolló para la plataforma superior. Y con esto yo un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Cuánta pasta ganó la gente del Modern Warfare? ¿Cuánta pasta ha ganado de este videojuego? Toda ella y más todavía, ¿eh? Bueno, sí, pero es el Modern Warfare que no nos ha vendido, ¿eh? Han ganado 1.000 millones de dólares en los primeros 16 días, menos la comisión que le han pasado a Jabote. Vale, claro. Ya que tienen 1.000 millones de dólares, a partir de ahora es una gran noticia porque podrán hacer un buen juego. Tendrán pasta. Motor nuevo, díselo a pero ahora patizar que se Jabote. Van a llevar también con el DLC, ¿eh? Jabote, el año que viene, un 8.5. Al año que viene, de luego, como se. Ya lo han perfeccionado tanto que yo creo que el año que viene van a cambiar. Yo creo que Modern Warfare va a cerrar aquí, así os lo digo. Pero ¿estás hablando en serio? Diciendo en serio. Yo no apuesto por Modern Warfare 4, ¿eh? De verdad, Jabote, ¿pero qué te has tomado? Black Ops no es un Modern Warfare, pero vamos a ver. Es exactamente lo mismo. O sea, no habrá Modern Warfare 4, pero habrá un juego que sigue la estela y hablando de nombre. Está claro. Yo estoy de acuerdo con Jabote. Con la pasta media. Lo importante es la mecánica, no el nombre. Ya, no, hombre, no me fastidies, Salva. No me fastidies. Lo importante es la mecánica, no el nombre. O sea, que el nombre no pesa. Después de hablar de Call of Duty del mes de octubre, hay que recordar que uno de nosotros ha salido disfrazado de Batman en un vídeo muy bonito en el día de hoy. ¡Dominadores falsos! Y con un calcetín en el bajo vientre. Así que vamos a hablar un poquito de Batman, que también salió en octubre. Déjale que Juan Arenas lo comente, que el tío lo ha botado en el GOTY, vendido. Bueno, ha sido un quiebro en último momento, internándome en el aire, en el área, y efectivamente ha sido así, sí, sí. Sabía que no me iba a defraudar, Juan. Tienes amigos que lo han doblado, ¿no? No, no, no. Pero debo decir que el juego es un juegazo y que no podemos dejar de comentarlo. Mejora lo que ya fue un gran juego, ese Arkham Asylum, y por eso me imagino que pugnará ahí por hacerse con el título, aunque poco tiene que hacer, me temo, contra... En fin, ya sabéis. Es el mayor problema que ha tenido Batman, que haya salido Skyrim, pero yo lo tengo claro, es un firme candidato a juego del año. Parece un juego redondo en todos los sentidos. Creo que hacía tiempo que no había un juego que mezclaba tan bien posibilidades, digamos, sin ser un sandbox, ofrecer muchas de las posibilidades del género, y mezclado también con la acción. Normalmente en este tipo de juegos abiertos luego la acción acaba flojeando. No, aquí tenemos acción, tenemos infiltración, tenemos buen argumento, grandísimo doblaje, buen apartado técnico. Me parece un juego redondo. El mejor juego de videojuego jamás creado basado en un superhéroe. El mejor juego de videojuego. Superman 64. Con permiso, Superman 64, que era casi insuperable. Y el Capitán Sevilla. Sí, el Capitán Trueno también, que también hubo uno. Capitán Sevilla, el poder de la morcilla. Bueno, vale, en fin. Enrique, no, estaba duro. No era off topic, ¿eh? Oye, esto se está yendo de mano, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Batman, el mejor, es un sandbox que no tiene los problemas de los sandbox, porque nunca ahí parece que es un sandbox, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, como con un sandbox, tiene una narrativa potentísima, unas misiones secundarias que te enganchan, que no están de relleno. ¿Qué os voy a decir? Arkham City es la ciudad mejor recreada jamás vista, nunca, en un videojuego. Es sencillamente preciosa y perfecta en todos sus sentidos, y además ha servido para que yo confesase mi identidad secreta. ¿Qué más queréis? ¿Batman o el año? Pero oye, menuda cara con ese online pass que tuvo. Se ve que Se ve que los juegos que no tienen, digamos, mucho juego por internet, le tienen que capar cosas del modo historia y ponerlo ahí aparte. Pero no lo tenía que decir, si es que eso fue así. Y además, sido, gran cagada, no, que ni siquiera se podía activar en los primeros días de juego. Escucha, Rolaño, cagada no, ha sido un movimiento de genio. Porque para Warner, esto para Warner ha sido un salvoconducto para que todo el mundo pase por caja. Uno de los dos personajes jugables, Catwoman nada menos, si no te lo compras, la segunda mano fuera, el alquiler fuera, online pass, pues te has quedado sin ella. En fin, vamos a pasar de mes, nos vamos a noviembre, Grand Theft Auto 5 es anunciado oficialmente, y Skyward y Skyrim, qué curioso, los dos empiezan igual, 10 de 10 en Medistation. Y acaban igual. Oye, no me jodas el final, ¿eh? Oye, Guillem, los dos empiezan con Sky de 10. Esto no es hobby consolas, ¿eh? ¿Desde cuándo hobby consolas hablaban, el capullo? Poder. Sí, había gente que cuando pusimos el primer 10 a Skyrim, totalmente merecido además, con un debate interno apasionante, con gente que había jugado la saga clásica, con Morrowind, con Oblivion. Estábamos súper convencidos de ello. Fue uno de los primeros 10 que se llevó el juego. Incluso Pete Hines, lo conocéis, vicepresidente de Bethesda, nos felicitó, hizo el retweet de esta nota y del review de Fran. Estábamos súper convencidos con ello. Pero fijaos que 3 días después, si no me falla la memoria, salía el review de Skyward Sword y la gente decía, no darán 2 10 tan seguidos. Esto pasa. O sea, dos obras maestras confluyen en el tiempo. Pues no vamos a ser nosotros quien diga que lo merece más o menos. Y así pues con otros juegos que nos lo hemos saltado, con aquello que tuvimos con Uncharted 3, que dimos las explicaciones pertinentes por debernos a la gente que nos preguntaba un poco más sobre qué había trascendido con ese review. En fin, lo dicho, y decir también que en el GOTY de los lectores, ahora al final repasaremos esto de qué es el juego del año para cada uno, parece que están un mano a mano Skyward Sword y Skyrim, y la redacción finalmente se ha acabado descolgando Uncharted 3 en la última ronda, y ahora mismo estamos en un mano a mano entre Skyrim y Skyward Sword. Por Dios, que estamos en el 2011. Menos píxeles por ahí, hombre. Chan-chan. ¿Cómo? Bueno, después de la tontería que ha soltado este el calvo, hablando ya un poco de los juegos, ¿qué decir de Skyrim? Bueno, Fran, has hablado poco, te pagan lo mismo que al resto. Bueno, veo que sigue en su tónica, hablaré yo. No le robes las palabras, por favor. Claro, es que... Es un gentleman, ¿no lo habéis ahí con su camisa negra y su estantería de fondo? Parecía el Dalai Lama. Como otro. Skyrim, a ver, a mí una cosa que realmente... ¿Ahora vas a rajar de él? No, a mí me encanta. El problema de hablar de Skyrim es que muchas veces condiciona ese 10, parece que condiciona todo el debate alrededor de Skyrim, como si ese 10 no permitiera jugar al juego en su justa medida. Es un juego fantástico. Es decir, pero mucha gente ve ese 10 y dice, este juego tiene que ser perfecto, y no es perfecto, porque tiene bugs, porque tiene no sé qué, y esa no es la cuestión. Skyrim es un juego que refina grandes juegos que son sus antecesores, que refina lo que se hizo con Oblivion, refina lo que se hizo con Morrowind, lo hace mucho mejor. Esos juegos son juegos que te inspiran, son juegos que te Mira, motivan. Más y, fácil, no hay ningún producto en el mercado por 50 euros que ofrezca lo que ofrece Skyrim. Ni por 60, ni por 70. Correcto. Y no solo cantidad, sino la calidad. Es decir, solamente por lo que es pasear por los entornos, pasear por ese territorio, pasear por esas montañas, yo creo que ya es una experiencia. Es lo grande, es que perdona, no solamente pasear. A ver, se me ha quedado una duda con lo que has dicho. Lo de los 50 euros, no hay nada en el mercado que ofrezcan con mayor calidad. Estás hablando de videojuegos, ¿no? Siempre. Correcto. Vale, tenía dudas. Está claro que en la vida real, no, por 50 euros no compras un caballo que sale volando. Guillem, espérate al presencial. Vale. Bueno, ¿quién te ha dicho que le vamos a invitar? ¿Quién te ha dicho que te necesitamos a ti para que me invites? Bueno, pasamos a diciembre, ya que ha quedado... Perdona, Skyward Sword, seguramente el mejor Zelda desde Ocarina of Time. Ojo, matiza eso, que tú y yo compartimos opinión. Sí, no, a nivel de diseño, es el mejor Zelda que se ha hecho de largo, ahí estoy de acuerdo con Jabote, pero considero también que romper totalmente con lo que hizo Ocarina of Time, con el continuismo que hemos visto en Wind Waker y en Twilight Princess, se ha hecho un juegazo, que es lo que tiene Skyward Sword sobre todo, es que es... Cada 2 segundos estamos haciendo cosas y cada 2 segundos tenemos un reto delante nuestro. Para mí, un juegazo a la altura de lo que representa esta obra, que es el inicio de todo, ¿no? Y ya te digo, el mejor, seguramente el mejor juego de Wii junto a los Mario Galaxy. Te hemos visto en anuncio, por cierto, ¿eh? Claro, ¿qué va a decir? Pues yo, Salva, bueno, ya lo has explicado tú, así que no hay duda, es que Skyward Sword es perfecto, a mí me ha encantado. Bueno, pero creo que no nos podemos dejar Uncharted. Yo, como buen seguidor de Naughty Dog, quiero decir que al que le gustó el 1 y el 2 y es capaz de permitirle que sea muy continuista, que no tenga novedades, que no sorprenda tanto, este 3 es redondo. Porque, ¿dónde está Fer? Bueno, ¿dónde está Fer? Fer no está, pero es verdad, es más largo, es verdad que tiene un argumento quizá que empieza muy suave, todo esto, eso estoy con Fer, y de hecho yo con la nota que le puso Fer, estoy de acuerdo, es que este juego esperábamos que diera algún salto y no lo da, de hecho hay partes que son peor, Fer lo ha dicho muchas veces, pero sí que es verdad que si te gusta Uncharted, este juego es increíble, súper grande, y a mí me parece, no me extraña que los lectores lo hayan tenido ahí como tercer GOTY también junto a Batman, y esto, bueno, a esta altura no me extraña nada. Oye, no, yo me niego que pasemos de puntilla ante el tráiler de Grand Theft Auto 5, que para mí fue el evento del año. Es que tanta excelencia en poco más de un minuto de tráiler es difícil condensar. Y vamos, vosotros decís que GOTY Diablo 3 el año que viene, si sale GTA 5, no lo veo yo tan claro, ni muchísimo menos, ¿eh? Mira, no lo he visto, no lo he probado. No ha visto, solo ha visto un vídeo y ya lo está diciendo GOTY. Nosotros ya hemos probado. ¿Qué vídeo, Mote? ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? Ahí está con una beta. Sobra ya. Bueno, ¿qué probado? Es más que un vídeo. Vosotros votáis a Diablo, ya votabais a Diablo 3 por el 2, hombre. Si lo hacíais eso no está documentado, eso está documentado. No, es que en el Grand Theft Auto 5 es comparable con, como ha dicho el año, pues con una noticia del año como el hackeo de PlayStation Network, yo me quedaría tanto con el hackeo de PSN como con la presentación de GT5, y bueno, es muy pronto para vaticinar que va a ofrecer este título ambientado en la ciudad de Los Santos, que si va a llegar al nivel de San Andreas, es muy, se duda mucho de eso, pero bueno, el trailer dejaba un buen sabor de boca, no decía absolutamente nada y a la vez te lo decía todo. Y aparte de eso, pues desde aquí mando un saludo a nuestro compañero Fer, que se curró su análisis de Uncharted muy acertado. En diciembre sale el Star Wars Old Republic, Miyamoto dice que a lo mejor se retira, Fumito Ueda se cabrea con Sony y la mierda de los premios del videojuego le da los mejores gráficos a Call of Duty. Oye, cuidado, es que... Charlie Sheen en persona, ¿eh? ¿Borracho con putas? Sí, exacto. Borracho con putas sería lo menos que se ¿cómo puede no? Charlie ¿cómo Sheen? No? Solo así se entiende lo de Call of Duty por encima de Battlefield, ¿no? Y lo del GOTY también. Y lo de Kojima pastadeándose. Con el English. Bueno, creo que diciembre creo que lo tenemos bastante reciente. Creo que podemos pasar de puntillas de estas cosas que hemos estado comentando en los últimos programas. Y yo creo que nos podemos quedar con el GOTY. Adelantar un poco cómo está la situación, un poquito. ¿No hablamos mismo, de Star Wars? Star Wars está pasando ahora mismo. Está pasando mañana. Bueno, ahora venga, cuando estéis escuchando cállate, el programa. Vamos a hablar de él. España. Vale, esto es un oye, está pasando. Me cae bien este chico. Cállate, venga, va. Rápidamente, oye, comentamos un poco a Star Wars, que el texto sale mañana y habrá que es el último programa del año. Ley. Mote. Star Wars, el único título que parece ser capaz de hacerle frente a World of Warcraft. Todavía estamos en las fases iniciales, lo decíamos al principio, ¿verdad? Nos queda muchísimo, solamente porque un MMO no se trata de subir niveles, sino una vez los has subido, a ver qué haces con ellos, ¿no? A ver cómo funciona. Por lo visto, es muy WoW en su planteamiento. Digo esto con todos los respetos, ¿eh? World of Warcraft no lo digo en sentido negativo. Hombre, es el mejor MMO posiblemente que haya aparecido nunca, objetivamente hablando, así que se le compare con él, yo creo que es decir ya mucho. Tiene muchísimas cosas que son mejores que World of Warcraft, todavía está verde en algunos otros aspectos, está falto un poco de contenido, pero realmente a mí Star Wars cuenta con una franquicia lo suficientemente poderosa como es la Guerra de las Galaxias, que parece ser capaz de hacerle frente en carisma a un peso pesado con World of Warcraft. Para finalizar... Y además, convenientemente, cerrado Galaxies para reclutar. Sí, muy triste, claro. Es una noticia muy triste. O sea, creo que somos pocos los que llegamos a jugar ya no solo a la versión que había hasta ahora, sino la que salió en su momento. Muy triste que se haya cerrado Star Wars Galaxies. Aquí Frank, que es experimentado en el género, está de acuerdo conmigo. Era una auténtica obra maestra, obviamente incomprendida porque iba por un público minoritario pese a la licencia que iba detrás, o sea, era un tipo de juego... El primero, que después la versión que hicieron era lamentable. El mayor sandbox que se ha hecho nunca, yo diría incluso por encima de las posibilidades de Ultima Online. Y bueno, se ha cerrado, dejando de lado Star Wars Galaxies y de todo lo bueno que ha dicho Mote del juego. Sí habrá que seguir de cerca, y lo hablamos ahora que estamos planteando el análisis, sí habrá que seguir de cerca... Si Electronic Arts y BioWare están preparados para el éxito que se presume para este juego. De momento, durante estos primeros días han demostrado que están un poco verdes en este género. Exceso de ambición. A colación de esto diré que iban para Jedi si se han quedado en Ewok. Basta ya. Está sembrado. Escúchame, que una cosa que creo también debe quedar clara y también requiero la perspectiva más neutral y sin haberse comido 6 horas de cola de rencor. Difícil, Nacho. Difícil, ¿eh? ¿No? Después de eso. A ver, ya ha dicho BioWare y Electronic Arts que estaban trabajando, que iban a ampliar el número de slots y demás, y lo habéis visto que la cosa funciona. Eso es, yo entiendo que si a mí me pasara, lo primero que haría, lo hemos comentado en lista interna, es cagarme en todo y, bueno, y a partir de ahí ya ver lo que pasa. Pero creo que el juego, visto a grandes rasgos y por el feedback que estáis teniendo, parece que va por el buen camino, pero hay que ver, valorarlo como hacemos con los MMOs, cuando está con los seguidores finales y cuando está todo el mundo dentro. Así que mañana publicamos este preanálisis y when it's done, que dicen los guiris, cuando consideremos que tenemos suficientemente recorrido el título, porque parece ser que es súper grande, incluso más grande de lo que se pensaba en extensión, pues oye, publicaremos el review con nota y de acuerdo a nuestra valoración solo añadir, Nacho, subjetiva. Solo añadir, Nacho, a lo que has dicho tú, que La reciente historia de los últimos 2-3 años nos dejan muchos ejemplos de MMOs que eran buenísimos, y aquí sobre todo me refiero a Warhammer, un juego que incluso te gustó a ti y gustó a gente, sí, que era un juego muy bueno, pero sin embargo Age of Conan. Exacto, son juegos muy buenos, pero que necesitan de una dedicación absoluta de sus compañías, sobre todo durante los primeros meses, años. Si no tienen eso, la gente pierde confianza y coge y se va. Entonces será muy importante el trabajo de Electronic Arts en el éxito de Star Wars. Yo quiero apuntar la idea, es decir, mañana cuando escuchéis esto ya podréis haber leído el preanálisis, que será la recopilación de toda la información que ha ido saliendo del juego, nuestras impresiones de la beta. Dar a conocer el juego, pero el análisis vamos a tirarnos el tiempo que haga falta, tanto Albert como Sergi como yo, para el juego en profundidad y dar una valoración cuando haya que darla. Es decir, no tengáis prisa con ese análisis, porque creemos de verdad que el juego hay que dedicarle el tiempo que se merece. Y para terminar, si queremos o si queréis apuntar a el tema del GOTY, ¿no? que está un poco ahora mismo pasando y Venga, en tiempo real, siguiente tema. Skyrim. Creo que Salva no está muy de acuerdo con eso. Y Salva no tiene ni idea. No ha acertado ni un GOTY en lo que lleva en el PlayStation. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, eso es verdad, pero bueno, no soy yo el que queda en entredicho cuando le dan 72 GOTYs a Uncharted 2 y nosotros se lo damos a Dragon Age 2 o a Dragon Mario Age 2. Mario Kart. Un GOTY. Ahí, a Dragon Age, al primero, o Mario Galaxy 2, Mario Galaxy 2 se queda sin GOTY y se lo lleva pues StarCraft 1. Perdón, StarCraft 2. Es que si fueras tú, solo le darías GOTY a productos de Nintendo. Y aquí somos una revista plural. Que yo sepa, Uncharted 2 no es de Nintendo. Que yo sepa, Uncharted 2 no es de Nintendo. Sí, os hemos visto a todos, a ti también con ese cubo de cap de vida, niño de playa. Bueno, eso pasa en Skyrim. Best sound effect para ti cuando haces fiu fiu con el Wiimote. En fin, ostras. Estás en toda la boca, Sí, estoy aprendiendo de ti. Vamos a ver, Guillem, que había mucha gente que nos preguntaba por Twitter, que Guillem no ha dicho el juego del año, pero oye, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pero si Guillem se limita a leer, lo único que hace esta revista es leer. Si supiera leer, leería. Si supiera leer, leería, pero todavía no ha aprendido. Solo juego, de vez en cuando. A ver, yo creo que hemos dejado de hablar de juegos que a mí me han flipado este año, como el Portal 2, por ejemplo. Ah, exactamente. El Crysis 2. El Crysis 2 es una mierda, pero como bueno, patata. Hasta aquí tu paso en el podcast. Adiós. Bien. Después de oír cacofonías, voy a decir que para mí el juego del año, y lo he jugado poco, porque solo he jugado como 30 horas, pues lo me ha dejado la niña, es Skyrim, no tengo duda. También he disfrutado muchísimo con Battlefield 3. Muchísimo, sobre todo a mí me gustan mucho los juegos en modo historia. Luego jugar en multijugador, pues si tengo rap, pues también lo juego. Pues pero Battlefield te equivocas, Pero yo creo que Battlefield 3 combina bastante bien las dos cosas, sobre todo el multijugador, mucho más que el modo historia. Más juegos que hayan salido este año. Mira, Dead Island me parece una mierda. El Armor es entretenido. Pero es lo que dice Albert, que es la única vez que lo he escuchado, que es que no pasa nada. Que es que no pasa nada. Y no tengo dudas de que Gears of War necesitábamos una tercera dosis, pero. Jolín, a mí me ha decepcionado con la aparición de los Lambents, me ha decepcionado que no evolucione más el juego, y lo que decíais antes, parece un muestrario de pollas, un testosteronismo todo el rato. Guillermo Caballero, Guiar Software es un muestrario de pollas. Es verdad, eso y la Lancer que tiene nuestro amigo Fénix. Pero Skyward me ha parecido un gran juego, impresionante, pero muy superior a la consola. Y Skyrim es el otro. Este tío sabe y todo, cuidado, Pues eso, Skyrim GOTY del año. Punto. Adiós. Bueno, Guillén, me parece muy bien que vengas, que nos visites en el podcast. ¿Estamos aquí aún tú? Cállate un rato porque tengo mensajes y aquí, o sea, queremos seguir con el programa, ¿vale? O sea, si no te importa, vamos a con ellos, ¿vale? Sí, porque nos quedamos sin tiempo y esto ya está acabándose. Otra que no le pagan por hablar, sino por enseñar, en fin. Lo que seréis vosotros, que enseñase. Bueno, empezamos en febrero y es que parece que en enero, con eso de la crisis, la gente prefiere ahorrar tweets. Así que empezamos con Hada Games. El tráiler de Dead Island fue buenísimo. Lástima que no fuera en tercera persona el juego. Pulsa el botón A. La conclusión sobre la rebaja de la 3DS tras su lanzamiento es no comprar las videoconsolas nada más salen a la venta. Ser un Air Adopter. Sale caro y da dolores de cabeza. Aviso para que reservéis, para los que reservéis la Vita. Se lo digan a Mariano. Seguimos con José L. Cube. Sobre el tema del hackeo de PlayStation nos cuenta: todo se vino arriba cuando me regalaron dos juegos, que estuvo mal, pero en la temporada del hackeo yo estuve lejos de mi PS3. Suele pasar, cuando hacen cosas gratis las cosas se vienen arriba. Sí, sí, luego conforme sube baja, ¿verdad? Seguimos. Oye, esta mujer, no hay programa que pase sin que tenga que hacer referencia a su obsesión fálica. A ver. De videojuegos, ahora estábamos hablando de penes, ¿verdad? Vale, vale. Chicos, de aparato. Chicos, a ver, Albert, yo entiendo que pases hambre, tío. Y que el que sueña, el que tiene hambre, sueña con bollos. Pero no le tires todo el mismo tema, ¿por qué no? Esa frase sí, oye, Counter, la tenía preparada desde la semana pasada. Perdón el momento que incida, o sea, el que pasa hambre sueña con bollos. Más que nada porque antes con el comentario de Albert me he perdido, pero ahora con el tú estás hablando de bolleras ahora. ¿Qué? El sueño de Albert, liarse con dos tías. Y el de muchos de muchos. Yo me lo conozco bien. Puedo hablar, puedo decir por experiencia que no es para tanto. Bueno, seguimos, si no, nos vamos de madre. Sobre L.A. Noir, Zeus nos cuenta, el juego spotifero por excelencia. Zeus. Final de año y aún no te has enterado cómo se dicen las cosas. Venga, sigue. Perdona, tú llevas aquí no sé cuántos y todavía no sabes cómo contestar a más de cuatro. Dile que lleva 27 años y no sabe cómo funcionan las tías. ¡Díselo! Seguimos, que si no, Dani, verás. El juego soporífero por excelencia de 2011. Una decepción por parte de Rockstar que no se esperaba. Nos vamos a junio y Van Castells dice: gran cobertura del E3 por MediaStation este año. ¡Felicidades! Es verdad, gracias. Gracias. Gracias. Agosto. Agosto nos llega de la mano de Matazain. Lo de Castlevania es anecdótico, que ni su desarrolladora lo celebra. Imperdonable, imperdonable. Y tras el verano y con septiembre en marcha, Iván Castell también dice que es el primero de los meses de los juegazos. Imposible reunir dinero para comprarlos todos. Ahí empieza la pesadilla, sí. Lo de Konami no lo cerraron porque estaban celebrando lo del Tamagotchi. Seguramente. Sobre Battlefield 3, anterior apunta, pues, y que aprenda que Wings War 2 lo arrastra fijo, siempre y cuando sea todo lo que promete. Noviembre. Debo de reconocer que ni yo he sabido lo que ha dicho. ¿Qué pasó? No, la verdad es que ahora mismo... Guild Wars. Guild Wars. Guild Wars. Guild World War 3. A ver, es que cuando Nacho me pague como debe, entonces puedo empezar con mis clases de inglés. Pero se lo compraría. Pero se lo gasta todo en batidos, en camisetas que no le ajustan y luego pasa lo que pasa. En fin, nos vamos a noviembre. Carlos Sánchez, eso, hablar de juegos y no de la... bueno, Dani, mete pitido. Mierda del Modern Warfare 3, que es que el internet no va ni a pedales. Vale, Dani, no metas pitido. Eso es una mierda. Vale, yo digo lo que hay. Sí, sí, tal cual. No, lo decía Albert. No seas mi amigo, va, sigue. Y por último, cerramos el año con un mensaje de Álvaro Bustamante. Miyamoto se retirará el día que muera, antes jamás. Sí, señor. Ahí, como dijo Rocaro. Miyamoto lleva sin dar un palo a guata hace 13 años, joder. Igual que tu payaso. Dice, hombre, coño, igual que Miyamoto tiene carta blanca para decir lo que quiera. Ha sido tremenda. Incluido eso. Señores, si les parece que nos hemos ido de tiempo, aunque visto que las próximas semanas van a tener que esperarnos porque no habrá programa, no creo que sea tan grave. Vamos a cerrar este podcast que ya está casi finiquitado. Bueno, pues es un podcast diferente, además con la participación legendaria ya desde hoy del amigo Guillén Caballé, al que, si me permitís, vamos a dar las gracias y despedir en primer lugar. Despídelo ya, que ya lo tienes suficiente. Despídelo ya, hombre. Oye, oye, sombrerazo. No. ¿Qué pasa? ¿Que no se queda el Maximum Trolling? Maximum Trolling. Matazain, ¿es verdad que el bote detrás de Guillem en el Pixel son los ahorros para injertarse pelo a los rones? ¡El primero ya es horrible! Pues no, tengo que contestar que el bote de pasta de las monedas de 2 euros que hay ahí es para acabar de pagarme la moto. Una que vosotros jamás podríais pagar. Está guapa, ¿eh? Pedazo de moto que tienes, ñe. Oye, ¿eres motero? Creo que eso te da... Eso te interesa. Ahora venías a mí, ¿no? Oye, que yo tengo una motiz, ¿eh? A ver, seguimos con... ¿qué dices? Que yo tengo una marauder, no me fastidies. Seguimos con Javier López Pedroso. ¿Por qué no obligáis a Guillem a hacer un pixel especial campanadas? Que curre un poco. ¡Correcto! Oye, mira, voy preparando el gas. Villancico y campanadas. Bueno, lo malo es que me pillen Canarias, tío. Que voy a pasar la noche vieja a Canarias. Pues te comen los dos, te comen los dos. Oye, tú... Que lleguemos una hora antes, no te preocupes. Escúchame. Oye, si se va para allá, que grabe con Will. Exacto. Cuéntanos tu relación con Will ya. Desconozco quién es Will, pero como no sea una orca que hay por ahí en Agaete... Oscurito. Es oscurito, como la orca. Uno que se llama igual que tú. Bueno, seguimos con Kirov. Uchia. Una cosita, please, envíadme a Guillem, que mi mesa está coja. Sí, es lo leo tal cual. Una cosita, please, envíadme a Guillem, que mi mesa está coja. Total, como participe lo mismo que en el combate de COF 13. Es que menudo peñazo de programa fue ese. ¿Cómo va a participar? Contando? ¿Pero qué me estás contando? Pero si tú no haces más que mirarle las tetas a Mike. Mirar, es que es lo único que valía la pena de ese programa. True story. Ismael Mangas, ¿por qué los pelados van al estadio de fútbol a último momento? Para quedarse sin entradas. Enrique, toma nota de ese, tío. Eso ha molado, Eso ha molado. Y bueno, mira, hablando de chistes, aquí tenemos uno dedicado a Motenay, de Marco Smith. Ah. El hombre no está completo hasta que se casa, después está terminado. ¡Oh, qué bueno! Grande. No es verdad. ¿Qué pasa cuando te divorcias? Pues que renaces. Que la tía sale con la cuenta corriente bastante engordada. Un descargable. Se lo digan con las cochina. No en Cataluña, que hay separación de bienes. A ver. Hay que ver tan joven y ya vendiendo esa cosa. Vaya putada, que tengamos separación de bienes. Otro. Ahí buscando braquetazo. Mira, por cierto, hablando de mujeres, Roberto Martín creo que ha hecho la pregunta del año. Mote, ¿tu mujer sabe cómo te metes con vuestro matrimonio y sigues vivo? Yo solo contesto esas preguntas delante de mi abogado. Bueno, si os parece, terminamos con el último chiste. Este va dedicado a Albert. O Alberto, porque ya no sé cómo llamarte, porque como aquí ya te han cambiado el nombre... Es de Dol 30. Dice, además, que es con mucho cariño. Mamá, ya tengo 14 años, ¿ya puedo usar sostén y bragas? Y la mamá le dice, no. Pero mamá, que no, Albert, que no puedes. Y en ese momento le dieron la gorra. ¿Puedo arreglarlo ahora o al terminar, en la toma falsa? No, quítate el Tampax y contesta ahora. No. Vamos allá. Nacho, ¿puedo con el chiste? Adelante. Te va a gustar. Dado que es el fin de año, esto me lo he preparado a conciencia, ¿no? Más que un chiste, es una enseñanza de las que tiende a hacer Motenay, solo que yo lo voy a superar. Dice que es una mujer que se va a un maestro, ¿no? Un maestro budista. Le dice, maestro, hay algo que no entiendo de respecto al sentido de la vida. Y dice, dime, señorita, ¿qué duda tienes? Dice, mira, un tío que triunfa mucho entre las mujeres es el puto amo, ¿no? Y una mujer que triunfa mucho entre los hombres es una zorra. Entonces, ¿usted me puede contar cómo es esto? Dice, sí, mira, dice, te voy a poner un ejemplo fácil. Una llave que abre muchas cerraduras es una llave maestra. Sin embargo, una cerradura que se abre con muchas llaves es una puta mierda de cerradura. Correcto. ¿Y este? Eso iba a decir yo. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos 2 semanas de vacaciones, le damos las gracias a Guillén por habernos acompañado en esta locura de programa, que ha sido el último del año. Y como decíamos, volvemos la segunda semana. de enero, efectivamente. Un grande que ha querido senos en este ratito de locura. ¿Un ratito? ¿Dos horas aquí perdidos? Ratazo. Programa especial. Que hasta el día 9 nos volvemos. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Navidad. Adiós. Adiós. Hasta luego. Vuelve las fiestas Erasmus. Merry Christmas. Vuelve las fiestas Erasmus. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Meri Podcast, el podcast de Meri Station.